chinga. Ah, güey, va saliendo el Oxxo. Amigos desgraciados. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia. Noticias siempre en el viento. Con Fer HB. El Chepo Dinero. Levanuel. Y el Pietro Ford. Ese es simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. Como siempre, puntuales. ¿Pero qué tenemos que decir? ¡Ejeje! Ah, no. ¿No? No, ¿verdad? Es el LED. Es un letrero LED. Sí, es que ese es cuando LED. Dicen, síganos aquí. Y es pones el LED. Es un LED retro. ¿Y por qué te ríes? No, no, te duele, güey. Ah, era al revés. Vamos, que la chingada. O sea, te da que me quites la idea, güey. No lo haces mal. Oye, no sales y, tú, y dice que fue su idea, ¿verdad? El HD dice que fue su idea. ¡Eh! ¡Sí! ¡Putiné! Cántala. Ya no voy a contestar, güey, porque es el mismo pedo siempre, güey. Y luego aparte te con fracturas, güey. Ya lo dijo más difícil. Sí. Te con a ver, dale en verbo. Con fracturar. Eso, con fracturado. Él. Con fracturaste. Con fracturaron. Ahí lo había dicho. ¿Y vosotros? Con fracturáis. Oye, vosotros ya no existió, ¿ah, güey? Ya no, lo quitaron, yo creo, güey. ¿Los vosotros? No, sí. Vosotros es en España. No, pero al principio. Antes no. Te lo enseñaban. Pero en España sí. Vosotros, sí, claro, bueno, sí, te lo enseñé. Pero lo que pasa es que se supone que es el castellano, de Castilla. Uh-huh. De allá de. Y te lo dejaban un poquito toda la primaria, güey, pues para que conocieras el término, si ibas a España. Y decir. Y poder decir, oye, vosotros, ¿queréis escuchar el podcast? ¡Oh, coño! Ahí estamos. Me da una botella de whisky Grace. ¿Whisky Grace? ¿Tú queréis una botella de whisky Grace? No te voy a tocar, güey, me da miedo, güey. Tócame. De este lado. Bueno, bienvenidos. Este es el episodio, ¿qué? 197 del podcast de Chicharrón con Pelos. Y estamos grabando un martes 30 de enero del 2018. Fíjate, acabamos de grabar el jueves, güey, y estamos grabando otra vez. Pues eso puede ser, güey. Se me hace que Tomarciño nos dejó bien entrados para grabar. Sí. Digo, yo creo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos temas pendientes. De hecho, tengo muchos temas. Yo. Hicimos ni madre. Todo lo dejamos en el tintero. Yo tengo una pregunta para el piloto. Ah, ya no vino. Bueno, es que también nos llevó mucho tiempo hablar con el piloto, el Capi Flores, Oscar Flores. Que pudimos haberlo alargado un poquito más, pero se nos vino el tiempo encima, antes de que se nos vinieran otras cosas encima, wey. Pero dejamos muchos temas más en el tintero. De hecho, tengo yo aquí, mira, muchas cosas que grabo, que guardo de... ¿En serio? ¿De temas? De cine. No, voy guardando temas en Facebook, que voy viendo. ¿Trajiste algo? ¿Trajiste algo? ¿Qué? A ver. ¿Qué pedo? ¿Qué? Si quieres ese, ponlo ya, güey, para que sí, no les estorbe. Sí. De hecho, es un acordeón. ¿Quieres más? No, quiero mostrar. ¿Qué, ¿quieres un palillo? Ay, aquí ya. Sí, ya. ¿Quieres mostrar al público? ¿Al público? Yo te lo doy. ¿Qué pero quieres? Ya no quiero interrumpir. No, adelante. ¿Quieres presumir? Es que Bandita aquí nos trajo Chef. Pues el Chef. Chef Futiné. El Futiné. El Futiné. Mire qué sabroso. Por eso es con fractura, güey. Mire, sí, es como sabroso. Con fractura. Mira nada más. Mira qué sabroso. Es una mezcla de puré de papa. Uh-huh. Con papa en gajo de papa. Como papita de Galeana. Lo verde que papita es. Papita de Galeana de aquí del norte de Nuevo León. Wow. Eso. ¿No? O del sur. ¿Y la papita de Galeana, no sé, dónde la venden? En Nuevo León. No puedo decir marcas. No, pero ¿de dónde? Ah, es oriunda de Galeana. De Galeana. Sí, de Galeana. Galeana es un pueblito, es un municipio de Nuevo León, que está en la parte alta del cerro, rumbo a... por el lado sur de Nuevo León. A ver, ¿norte o sur? Sur. Sur, dije norte. Sur, güey, porque para el norte no, güey. No, al sur. La parte alta. La parte alta de la parte. Sí, la esa parte también dije. Pues no dijiste. Sí, la niña. Ay, te bueno, pasa. Entonces ahí está. Movimiento naranja. No dijiste. Bueno, la parte alta de la zona sur de Nuevo León, donde está la sierra, ahí comúnmente hace más frío. Ajá. En Galeana. Se da la papa. Y se da la papa de Galeana. Yo siempre he dicho que es la papa normal, pero como está haciendo mucho frío, no crece mucho. Ay, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? No, sí, sí, no, es un de hecho, tubérculo. De hecho. ¿Mi qué? Tubérculo. Tubérculo, así se les llama a los papas. ¿Y cuando ves al HD por atrás? De espaldas. Tuberculote. Yo le digo, tubérculo. Yo no ver nada. No, yo no ver, yo no alcanzo nada. Gracias. La zanahoria también es un tubérculo. Ah, ¿por qué le dice zanahoria al chef? Tiene el colorcito así medio naranja. Movimiento naranja. Era nariz. A la nariz. Se la quité a Olaf del de Frozen. ¿Qué otro es el tubérculo? ¿Qué otro tubérculo? La jícama. La jícama, güey. El camote llamas. Ay, qué rico. ¿Qué otro? Este. El cacahuate. Ah, no. El cacahuatito. Pero el ¿el rábano? Sí, pero el japonés. ¿El rábano? ¿El rábano? Ah, el rábano. Cacahuatito japonés. Estábamos comiendo rábanos. Japonés, hasta ahorita lo entendí. Bueno. Yo no lo entendí, pues. Digo, si me lo puedes explicar. Bueno, antes que nada, y luego el podcast pasado se nos pasó gachamente mencionar a nuestro patrocinador, güey. ¡Y qué feo! El podcast de Charrón con Pelos. Hazte para acá, mira, no te ves en la. ¡Qué la chinga! Mira. Ahí está, ya estoy. Jackson Corporation México, quien es patrocinador de este podcast de Charrón con Pelos. Adao, Jaxil, son los mejores productos para poder arreglar, hacer remodelaciones en tu casa, sobre todo en las cuestiones de aluminio. Ya ves, digo, para la gente que no lo ubica, ¿no? Las ventanas, las puertas, sobre todo de aluminio, todos los cerrajes que tiene, asegúrate que sean Dao, sí, ¿verdad? Y que usen Jaxil como silicón. Es correcto. El silicón Jaxil es el mejor que hay, güey. No le sale hongo, no pega bastante bien. Es el más duradero. Es el más duradero, de no hecho, se te filtra el agua. En el rancho de Marciño hay herrajes Dao. ¿En serio, güey? Sí, güey. Y de hecho, pusieron una foto en el chat de Chicharrón con Pelos, pero en el de Los Fanzardos. Ajá. Donde alguien encontró, no sé dónde, un herraje. No, la publicidad de Jackson. Ah, a ver si sí, te la enseño ahí. No, dice ahí entre... la publicidad también. Y lo después te enseño la publicidad. No, Jackson Corporation México, gracias, Dao, Jaxil, son los mejores productos de la industria del aluminio también. Y también las calcas que nos hizo Hugo Navarro. Para que son las que regalamos cuando compran una playera de Charrón con Pelos. Por cierto, cuesta 250 pesos, hombre. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Sí. Y luego se llevan aparte una calca retro. Enséñales la calca retro. No, ya se acabaron. Se llevaban. Es una. Mira nada más. No, hombre, esa es ochentera de madre. Por los colores, dices tú. Esta calca se la llevan en la compra de una playera, aparte de las otras calcas que también les regalamos. Pero es limitado, ultra limitado. Fíjense cuántas calcas hay nada más. ¿Y por qué los colores del arco iris? Porque la. Yo me acuerdo. Es que la tenía en el sol. Mira, esas son las únicas que están hay. Están contadas. Contadísimas. Sí. Yo cuento, yo creo que unas. Dos. Dos, ¿no? Bueno, si la atinas, te llevas una gelatina. No. Una camiseta gratis. No, Facebook ya no, porque ya no nos ha hecho caricatura. No, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Quién fue Facebook? El que puso en Charrón con Pelos? Yo. Ese ya nos la habían hecho. Por eso, pues. Pero nos hizo esa, güey. Ah, no, güey. Entonces lo decimos. Sí, claro. Okay, gracias a Facebook. ¿Y me hizo la de la América? Sí, por eso bueno, ya no. Estamos a punto de quitar. Así es. Nos sí vemos, bandita. No, está pendiente. Saludos. Yo creo que ha tenido chamba, por eso no ha podido ser. Y si quieren su avatar o su foto se las hagan en un dibujo a ustedes mismos, contacten a Facetunes. Ahí en Facebook, ahí se los pueden hacer por una módica. ¿Qué te casaste y quieres que la foto del recuerdo ahora sea en dibujo o en avatar? No es lo más recomendable, pero está bien, ¿eh? O sea, lo pueden hacer. Claro. Muy bien, saludo aprovechando a mi querido Chef Putiné. ¡Qué bien! ¿Cómo está, bandita? Pues un placer estar aquí un martes 30 de enero. Muy contento, feliz y contenti. Se ve esa alegría. Sí, no, bueno, es que si ustedes supieran lo que he pasado, güey. No, cuéntanos. Los enfermo, si les platico. ¿Por qué, hombre? Se me contractura, güey. Se confractura. Se me contranfactura, confactura. El rinconcito triste del chef. Exacto. Se va a llamar la sección. Pero yo sé que muy pronto vamos a salir avante. Avante es donde venden llantas, ¿no? No digas marcas. No digas marcas, hombre. Perdón, hombre. Pero bueno, pasamos ahora con... ¡Levanto! ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Primeramente ustedes, güey. Segundo, todos los que nos escuchan en vivo y en YouTube. Y a mi chiquita mamá. Vaya, hasta que nos respetamos los saludos, ¿verdad? Y saludos a Marciño. Y a Miguel Morales. Tanta quietud que es ahora. Mira, tan pacífico. Estamos tan tranquilos. Fíjate, está relax, ¿no? Sí. Y está se presta este martes. Como que no traigo la presión aquí en el banquito que estaba. No, y como que se ve muy solo, ¿verdad? O sea, sí se ve, mira, se ve muy solo ahí. No, está la bolsa de hielo. ¿Quién falta? Ah, mira, hay una tele detrás. Muy bien. Y a mi derecha, mi querido y estimado, que no es compadre, pero lo quiero como si fuera mi compadre. Mi querido Verdolaga. Hola, banda, bienvenidos al podcast 197. Estamos transmitiendo desde la cabina B. ¿Por qué la B? Pues la B. La A es allá afuera. Porque nadie la ve. La B es de abajo. La B es de la A. Y en el control de audio se encuentra. Bajo, dije. Fer HD. En Mérida, así les diría. En el control del audio, que ya no pone audios porque no nos deja YouTube. Pero sí nos puede quitar. Le piqué en la cresta, güey. Sí. No, ya, mucho. Sí. Saludos. Qué aburrido está, ¿no? Mira. Yo creo que deberíamos de volver a podcast de audio, güey. Hacer audio también, mira. No, pero o sea, donde puedas poner música, güey. Sí, ¿no? Ya no grabamos en YouTube, entonces. Porque qué tal si traes un tema así ochentero y que quieras poner ahí música. Puedes poner nomás la puntita. O sea, te puedes poner así unos 2 segundos. Pues sí, pero es lo que y más. Y es, adivine la canción. Es lo que más daño hace. No, la puntita. Sí, así han quedado embarazadas muchas. Oye, pues saludamos a la racita que todavía nos escucha en vivo en Mixler. Que, por ejemplo, está. Ya. Alfredo Reyes, aquí está, mira. Tani Rojas, hola banda. UNAM 069, saludos a todos. José el Chilango, saludos mi charro nebrios desde la ciudad de Southgate, en el bello estado de California. Mándanos a pedir, güey. Madre, güey. Llévanos, güey. Y Kelvin, saludos bandita. Horacio Medina, desde Australia, saludos banda, gracias. Eric Baltazar, saludos banda, no los voy a poder escuchar en vivo, pero luego los descargo. ¡Ánimo! Mándenme un saludo, güey. Saludos, güey. Si tanto lo extrañan, llévelo de nuevo, dice el Reyes. No. ¿Para qué? Lando, ¿qué onda, carnalitos? Qué gustazo escucharlos y verlos también. Gracias. Estamos en YouTube también. Qué milagro que hasta se apareció el Pietro. Muchos saludos desde Indio, California. ¿Qué? ¿Dónde está Pietro, güey? ¿No? No, fíjate que no vino. Bueno, es que no lo toma la cámara. Y todavía no habla. No, no es cierto, no vino. Y no se ha reportado. Tampoco. Puso un audio, ¿no? De una canción sí. Una cancioncita que yo la quería poner, no la podemos poner. Tampoco. Sí. Está el reto de. Se llama el reto de Scooby-Doo, ¿no? Esa rola se llama el reto de Scooby-Doo. Está más o menos. Pues está para bailar y hacer el quehacer, está bueno. ¿Te agrada? O sea, ¿sí puedes hacer el quehacer? Sí, claro. Pues dile a. Que la ponga más seguido para que pueda venir. Sí. ¿Cómo, güey? O sea, otra vez yo. Sí. ¿Eh? Es que si no eres tú, ¿quién? ¿Ves? Pues contigo quieren aclarar unas cosas, güey. Con el super líder, güey. Tenías que sacarlo, manito. Oye, es que ya se nos andaba pelando el superliderato. Y se les va a pelar, ¿no? Oye, de hecho, inclusive el episodio pasado no tuvimos oportunidad de poner el chat, digo, de los mensajes que nos han mandado de audio de WhatsApp. Ah, entonces ahí de madres. No, nada más hay dos, pero pensé que ibas a poner la tabla general del fútbol mexicano. Ay, güey, a ver, güey, a ver. Está bien que lo disfruten. Lo que sí es que los Tigres no aparecen en los primeros 8, güey. Sí. ¿Ya? Sí, ya se metieron y. ¿Y el América? Gana uno y valimos pepino, güey. ¿Y el América? El América está en segundo. Mira. ¿No está en tercero? Ah, es América. Es Pumas, Rayados, América. Es que los Tigres apenas con goles de fuera de lugar es con... Sí, correcto. Okay, perfecto, güey. Es correcto. ¿Y las Rayas, güey? ¿Ya las van a quitar o no? ¿Fallando penales? ¿Ya las van a quitar? ¿Las del estadio? Las van a borrar todas. No marcan ni madre. Las rayas por del fuera de lugar, güey. Sí, no las van a borrar. Ya las movimos, güey. Es que nadie se ha dado cuenta, güey. Te dan chance de ahora... 2 metros de fuera de lugar, ya no es fuera de lugar. En el primer gol, ya los demás sí. Ajá. El que mete el primer gol en fuera de lugar, ya no es fuera de lugar. Sí. Es la nueva regla, güey. No, no. Y de hecho, como los abanderados no le hacen muy bien, güey, nada más van a poner un árbitro. Como en el fútbol así de cancha. El llanero. Sí. Entonces, pues, qué bueno. De hecho, en el fútbol llanero, que nada más hay un árbitro, le hacen el pase y todos levantan la mano, fuera de lugar, y el árbitro, ok, bueno, fuera de lugar. Sí, por no querer correr el balón. Sí, dice, ¿quién dijo? No, bueno, ok, va, fuera de lugar. Pues que no traen la misma condición, güey. No, entonces se le trepan 11 cabrones ahí, güey, pues. Es que si no se le trepan 11, se le trepan los otros 11, güey. Exactamente, entonces, pues. ¿Qué haces? Pues no es árbitro. Árbitro. Se vuelve. A ver, estaba movido el balón. Otro que se regrese. A un bote. A un bote. Bueno, sí. Vamos a. Déjame ponerles un mensajito que nos mandaron. Bueno, mientras sale de. Que te lo cico. Ya ves, ¿de qué hablas, güey? Madre, Putine. Saludos, charreros. No vayan a criticar mi ortografía, pero pues nada más nos puso eso. Otro mensaje. ¿Vas a decir algo o pongo el mensaje? No, tío. ¿Seguro? ¿Qué rollo, compita? ¿A qué anda? Sí, no voy a salir con una pendejada. Pues, madre. Oye, les quería decir a todos que muchas gracias, muchísimas gracias, cabrón, por la oportunidad de dejarme grabar. Me la pasé con madre. Dije, como siempre, muchas pendejadas. Y gracias, sobre todo, por dejarme grabar pedo. un abrazo, Fer, Putiné, todos, Beto. Hasta Oscar el piloto. Y pues, sin mencionar a mi compita, porque son la Gaber todos ustedes. Un abrazo, de verdad, muchas gracias. Y nos estamos viendo pronto allá en Monterrey. Otra vez con amenazas. Saludos, mi Omarciño, casi bro de Guadalajara. Deberíamos de hacer así como cuando quiere visitarnos alguien, decir, no, vamos a grabar en, no sé, güey, en Tamaulipas. No, sí, peor, para que no se animen. Sí, para que, o sea, como que no estamos. Hay que decir, ¿sabes qué? Vamos a grabar en Reynosa, güey. Sí. A ver quién nos visita, a ver. Siempre bienvenido, Marciño, pero si vienes a grabar, güey, no tomas hasta después, güey, se acabe la grabación. No, y cuando esté en el avión. Y cuando ya nos hayamos ido todos y que le digamos que estamos dormidos. Que cada quien llegue a su casa. A ver, tenemos otro mensaje. Vamos a ver. ¿Qué tal, señores chicharroneros? No he tenido la oportunidad de verlos en vivo en YouTube o escucharlos en el otro, pero solo quería mandarles un saludo desde Atlanta. Atlanta, pues, no es para nada, pues me caen muy bien, son chistosos, me alegran el manejo del trabajo porque es una friega en mucho tráfico por acá. Y y bueno, eso es todo, nada más quería saludarlos. Espero que estén bien. Ahí luego los vuelvo. Sé que están grabando, pero no los puedo escuchar. Pero ahí luego los bajo. Por favor, no tarden en subir el podcast. Porque no puedo ver YouTube cuando voy manejando. Es ilegal y además, pues no quiero terminar matando a nadie, ¿verdad? Pero bueno, saludos al Emanuel que arriba de la América. ¡Ah, qué chingón! Ok, bye. Eso. No, ya le ya tiene otro casi bro en Atlanta. Sí. Compita, compita de Atlanta, mira. No, eres la Gaber, no, como o sea, dicen. O sea, no le mandó saludos a nadie, güey. Ni al super líder, güey. Ni al campeón. Ni al ¿Qué? A su campeón. Al confracturado. Al confracturado. Saludos hasta Atlanta. No, bueno, saludos, gracias, gracias por escucharnos hasta invítanos, allá. Invítanos, güey, a ir a ver a los Falcons, güey, y ahora que empiece la temporada. De perdido, pues ahí, pues ya es que todos los aviones hacen escala ahí. En, ajá. No todos, pero sí algunos. No, bueno, todos los que me interesan agarrar. Oscar, queremos ir a Atlanta. Oscar. A ver, vamos a mandar. Digo, ¿por qué no me contesta? Es camarada, de verdad. Emanuel Ortiz reportándose desde Querétaro. Muy difícil escuchar los podcasts donde sale Omarciño con audífonos. Bueno, pues es difícil. Pues hay mucha participación, por eso es difícil. Uh-huh. No, este ya es del otro chat, del chat de porno. Hola, banda, ¿a qué hora hoy hay el podcast? Soy Felpapi Latino desde Los Ángeles. Y un dato, banda, soy de la costa, costeño de Acapulco, primo. Jejeje, saludos. Saludos, a todos los de Acapulco, toda tu familia. ¿Es el de costeñito? ¿El Brody? ¿Qué? El costeñito, el que cuenta chistes, güey. O sea, pero ¿cómo? Costa, pero ¿qué los costeñitos no son de...? De la costa. Son de la costa. Pero de la costa, costa. De la costa chiquita. Si fuera de pero, la costa... Pero, ese es de la bahía pequeña, no, de Acapulco. O sea, de los que están así en la orilla de la costa. ¿O de qué costa? Ah, están acostados. No. Entonces, ¿cómo se les dice a los de Veracruz? Veracruzanos. Como los tamales. Bueno, puedes decir tamal, pero no creo que te van a aceptar mucho. Aguas, güey, porque luego se anda quejándote a los de Puebla, ¿eh? De cómo les dicen. No, ya, hasta ahí llegó mi comentario. Tiburones. Les dicen jarochos. Les dicen tiburones. Jarocho. No, ok. El costeñito son todos. Ok, está bien, perdón. Sí, ¿no? Lapsus. ¿Estás bien? Lapsus estúpidos. Yuri es jarocha, es de Veracruz. ¿Y la que me hice yo? ¿Cómo se llama? ¿Cañanga? Sí. O sea, bien sacado ese balón. Sí, bien bajado de pecho. Y dentro del lugar. Sí. Ese es dentro del lugar. ¿No? Dentro del lugar. No fue el lugar. Bien. Está escuchando. Achin, era el Putiné, dice. Ah, por lo del Pietro Bono. Te confundió con el Pietro Bono. Ah, el pelito así medio, ok. Oye, el... Otra vez yo. ¿Por qué dices así, güey? Pero qué golazo. Ay, oye. El palillo. Te tiré un palillo. Bueno, el Verdolaga quiere sacar sus temas y está deseoso de aventarse el tema más. Pero oye, primero lo, que lea los de acá. Sí, ahora sí, lea los de acá. Sí. Déjate los subo. Échale para arriba. Siempre se me cae el palillo. Bueno, el primero que se reportó aquí al chat de YouTube en vivo fue Miguel Morales, Miguel Cloralex, el famoso. Dice Gilberto Maldonado, saludos, locas. Saludos. Mamagua se ha reportado. Hola, bandita chicharronera. Los que están comiendo papas. Dice José Ventura, ¿y el episodio 196? ¿Hasta allá? Ya lo escuché, pero ahora quiero verlo. güey, si quieres ver, si alguien quiere ver ese episodio, deposite a mi cuenta, güey. O a la mía. ¿Por qué? Porque está tú a la tuya. Échale con no, échale. Sí, no te trabes. Jorge Juárez, saludos a mi ídolo, el Putiné. Ah, ¿la ves? Dice Orlando García, los acabo de saludar en Mixler. Y ahora me reporto por aquí por YouTube. Rutilo Flores, saludos desde Bridgeton, New Jersey. ¿Cómo? Bridgeton. Está claro. Bridgeton. Horacio Medina, pues ya lo había comentado HD. Linda Edith Morales. La qué famosísima linda. Edith Cloralex. Por su tía y su prima. Uh-huh. Dice: hola, buenas noches a todos por allá. Saludos al Emanuel Putiné, a la voz más sexy de todas, el Verdolaga, y en especial a la HD. Hijo, le puso el nervio laga, güey. Le puso el nervio laga. Ya, me se contractura. Es que estuve deteniendo a un muchacho muy inquieto. Este. G3 Rodríguez, cambien el intro. Perdón. Mencionan a 5 personas y siempre veo a 4. Es cierto. Hay que tener un intro ahí, este. Que no, que alternativo. No diga, sí. Un intro que no diga nada. Güey, es que no sé qué le pusiste a las papas. No sé. Oye, entre tu garganta y el brazo. ¿Dónde está? Oye, qué pedo, güey. Ah, resulta que hago voces también, güey. El Indedip Cloralex dice: un besote enorme para el verdolaga, nada más. No, para cada uno, para cada uno. Veamos, muchachos, Efraín Martínez. Y se lo está reportando Marciñe. Brincaron a mi comentario, pero está bien. Jaja, un abrazo a los 4. ¿Cuál comentario, güey? ¿Cuál comentario? Al que nos mandó el audio. No, ah, brincaron. Mi... No, no puso nada. ¿Dónde, güey? Pues así déjalo. Aquí está. Ah. Un abrazo a los 4. Son la Gap. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, me regalaron unos nuevos cigarros. ¿Qué me cuentas? Sí. Que cuando venga el Pietro sea el invitado, güey. Lo entrevistamos. Sí, a la próxima. Yo creo que nos va a tener muchas cosas que decir, muchas anécdotas de lo que le ha pasado estos últimos meses. Y tampoco nos sale meses. A cámara, güey, ni nada. Estos últimos 2 años. Va a tener mucho que contar. Muy bien. Antes le decía, me regalaron estos cigarros. Ponlos ahorita en la cámara. Trae un filtro nuevo. Son rojos, pero. ¡Ay! Es una paleta. No, pon el video, pon el video. Sí, ponlo a cuadro. Oye, es un puro, güey. O sea, por eso te tardaste en llegar. Déjalo. No. De la pura puntita de irlo a plazos. Oye, ¿y te gusta? No, ya no fumo. Desde entonces. Ya desde no que de fumar. Es que brinca bien bonito, güey. Ay, madre. ¿Por qué con el? Bueno, hacerle el putiné que lo agarre con la mano otra vez yo. Dale. Ahora todos lo quieren. Chúpalo, para que veas a qué sabe. Ay, pero hay que ponerle. ¿Qué? Dale un jalón, dale un jalón. No, dejé de fumar. Dale un toque. Dale un toque, güey. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, y eso es lo que compras en el centro, ¿no? Y, así, ¿y todo para con los chinos? No, se lo traían ahí en la oficina, lo pedí prestado para traerlo aquí al podcast. Oye, lo traen bien madreado, como que se lo ponen en la bolsa de otra. Como que lo usan mucho. Es que es cobachera. Ay, mi bolillo. Ah, también, hombre, pues que bueno, manos mantienen. Okay, están con madre. Vamos al primer tema que les traje. A ver. Dice, 10 formas de superar la adicción al celular. No. No. ¿Se consideran adictos acaso? Sí. Sí, sí, pero... El que diga que no, es mentira. Bueno, tú platica mientras checamos aquí algo. Sí. Okay, mientras vemos el WhatsApp. Además de generar problemas de comunicación con el entorno, la adicción al celular es causa de estrés, depresión y trastornos en el sueño. ¿Qué me cuentas? Dime. ¿Verdad que no has dormido últimamente bien? No. Se te ve. En esas ojeras. Oye, me salió aquí. Un ojo. ¿Qué? Un ojo. Es el tercer ojo. Me está viendo, me está viendo. Sí, es que normalmente mi chiquita mamá duerme a la izquierda. Entonces, de repente no sé si está despierto o no. Entonces cierro yo los ojos aquí y se abre acá de este lado. Y ya te estoy viendo, cabrón. O sea, no vas a picar una oreja. Pero ese no sale por con el desodorante. Y también le pones gotas para los ojos. Sí, claro, güey. Es como también un ojo de pescado, güey. Pero en la sien. Es el ojo de Mike Wazowski. Mike Wazowski. O sea, es que ese ya no es 100, es como 150. Pero está a punto. Yo creo que un buen jalón. Está a punto de cerrar el ojo. Si le haces así tantito y si te... No, ya, me lo reventé. No salió todo, manito, a ver. No, me lo hubieras visto antes. Todo de tamaño. No, cobraba vida, güey, la chingada. Ese es un loquete o se movía, locote. Se movía. Un loquete. Primero se operó el ojo que tenía aquí. Sí. Es que, ¿sabes qué? Lo tenía como el de Harry Potter, pues, que tenía el mato que tenía la cabeza y tenía la cabeza. Que, pues, aquí me salió un ojo también. Pero ese también era de pescado, güey. De la cola. Bueno, sigue con tu tema, güey, porque luego después vas a decir que yo te distraigo. Bueno, nos ponemos nerviosos, ¿sí, no? Sí, échale. Okay. Sí. El número uno. Di no al plan ilimitado. Tanto que me... Estamos buscando las 10 formas para, sí. Para dejar el vicio. Okay. Entonces tú por eso no tienes plan ilimitado. Y lo uso poco. Me considero una persona sana. Pero de hecho nadie tenemos plan ilimitado, güey. ¿No? Ya no existe plan ilimitado. Ah, entonces que me traigan un tema actualizado. Porque entonces... ¿En producción? Sí. Bueno, uno de estos planes que... Incluyen muchas. Sí, a eso se refiere. Ah, bueno, ok. Si controlas la cantidad de megas, podrás llevar una mayor vigilancia sobre el tiempo que utilices el teléfono. ¿Ok? Eso. Sí, de Manuel que está saliendo así en el video, mira, con el teléfono. Es que tengo un plan ilimitado. me lo acaban de dar. En Canadá, Estados Unidos y México. Exacto, y en China y todo. Ah, la de China sí me cobra. Bueno, el número dos. Elimina los apps. No, güey, y luego. No, güey, en lo que juegas. Ay, sí, no estoy yo en acuerdo porque cuando estés en el baño, ¿qué hubo? Pues o cuando estés esperando al doctor que te va a atender. ¿Qué hacías antes de tener el teléfono? ¿Qué hacías en el baño? Una revista. Leer la pasta de dientes. El aromatizante. También. ¿El periódico? Una cañanga. Sí, el periódico era básico. Periódico. Cañanga. El champú. ¿Te agarras el bote de champú? Ya se hace una cañada. ¿Otra cañada? Sí, cañada con champú. Lo ponías y ahora sí, para que lubrique. No, te ponías ya, a... güey, déjate el brazo. Ah, güey, no me reí. Te ponías a leer el pinche pecho, güey. ¿Qué pedo? Somos gemelos, güey. De hecho, te ponías a leer la etiqueta del calzón. Ah, también, sí. O luego la del pantalón. Y luego la del pantalón. Ah, mira. La bici de mano. ¿A poco ya son 36? Si me quedo apretado en los tobillos. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, aquí dice que borrar algunas aplicaciones de la pantalla puede ser una alternativa válida para dejar de mirar a cada instante el teléfono. Oye, luego me voy a tardar un poquito en el baño. Pues, ¿no? Qué chiste. Pero ganas de que no se te duerman los muslos. Pues que se duerman. Pues, a mí no se me duermen los muslos. ¿No? No. Toda la pierna. ¿Y las dos? Sí, está cabrón, ¿no? Loco, está como para darse un... Te vas así, ¿no? Como mecedora. Me estoy lavando las manos. ¿Y el pajarraco, güey, de tanto estar colgado, no se cansa también? ¿El murciélago? No. Ese no. Normalmente... No, de hecho está en reposo. De hecho, se angolotea hacia los lados y le da un besito a un muslo y lo otro. Ya le dices, levántate. Despiértalos. Despiértalos mientras me lavo las manos. Venga, vamos mejor con el punto número 3. Evita las notificaciones. Desactivar las notificaciones de la mayoría de las aplicaciones del celular evitará que consultes también el teléfono periódicamente. Yo sí las tengo desactivadas todas. Oye, ¿por qué está así como que dando vuelta ya? Menos la de la báscula. No sé. Pues siempre se pone así. Sí, ¿verdad? Mira, ahí está, ya se corrigió. Ah, ya se puso otra vez. ¿Y luego? ¿Han borrado ustedes alguna app últimamente? No. Yo acabo de hacer una pequeña limpia en mi teléfono. ¿Cuántos megas rescataste? Ah, no, eso no, no por eso. No, de hace, pero... ¿Por qué no los usabas, no? Porque no las usaba más que todo, sí. O sea, hay un si tú te metes a generar ajustes y luego general y luego le pones uso... Justo y ahí te vienen todas las aplicaciones. ¿Cuánto están usando? ¿Cuánto están usando de capacidad? Y aparte, ¿cuándo fue la última vez que lo usaste? Ay. Y hay unas aplicaciones que te dice, nunca las has usado. Entonces, así tenía como unas 4 o 5 que nunca las usé. No hay ninguno que diga uso con Vix, ¿eh? Sí. Todos los usa. Mínimo no hay, uno. No hay uno. ¿Sabes cuál ha de ser el que dejaste de usar desde hace 2 años? Déjame decirte cuál es, Compix. El Runtastic de Bici. Ese no lo tengo. No lo tengo. Este va contando. Un Mississippi. Dos Mississippi. No, pues ya traigo el Apple Watch. Por cierto, la producción y todo el equipo de los que no tenemos Apple Watch, solicitamos uno al patrocinador. De hecho, ya empezamos. Mira. Bueno, ahí traigo, lo del enganche de la apuesta. El patrocinador dijo, oye, nomás le puedo dar a uno. Este año. Aquí está. Bueno, no, pues sí, a mí no me des. Dáselo. De hecho, hicimos una rifa cuando no viniste. Chécale las rodillas al HD. Porque ¿qué traspadas? Dos iPads así. Dos iPads. Perdón, me equivoqué. Es configuración general y luego espacio en iPhone. Ahí viene. Pues con razón no encontraba ni madres, güey. Sí, ahí está. O sea, Dios, vas a dar cosas, pues dalas bien, güey. Ay, oye. Pues es pinche tuberculote, güey. Bueno. Otro consejo que... ¿Todavía que sigues? Son 10, manito. ¿Cuál sí, vamos? Bueno, te las dejo en 5. En el 4. Ok. ¿Si me das el reloj? Si hubiera venido pedo ya. Si hubiera venido pedo, si me das el reloj. Decías, el número cuarto. ¿Cuarto? Es que me gana la risa. Sí, hombre. Es que es en romano. Sí. El número 4. Olvídate del cargador. No lo lleves a todos lados. Y así estarás. Ya, Chacha, ya no te va a poder llevar a todos lados. Es el que ya, carga, es el que carga, carga las maletas. El que carga la cheve y las compras. Qué gacho. Si te queda poca batería y no tienes el cargador a la mano, deberás aprender a racionalizar el uso de aplicaciones, mensajes o llamadas. Oh. Ya cuando andas en 30% de batería, ya dices. Sí, claro. Lo dejo. Oh, fíjate, yo tengo ese defecto que. Ese tengo, y otros, tengo, ¿eh? Que... Sí. Sí. Oye, ya te gusta lo que te... Oye, mira, a mí también se cerró un ojo. Es que le hice así y le cayó. Ahí sí los juntamos. Poder de las espinillas fantásticas, actívense. En forma de HD. Ay, nunca me abrió esa madre, güey. Ay, tu buen color. Cúbretele, mano, Ivana. Es que se tarda, se está cargando. No, ya chingue su madre. Se tarda igual que el Xbox. El número 5. Sé picante. Ah, no, sé paciente. Puedes proponerte revisar las redes sociales solo una vez al día, quizá antes de ir a la universidad o de vuelta al trabajo. No acabas, güey. No dije qué defecto tenía, güey. Ah, sí, cierto. Ya nadie me preguntó, güey. ¿Cuál es el defecto? ¿Cuál es el defecto, güey? Es que tengo un cable para cargar el teléfono en cada parte donde estoy. O sea, siempre. ¿Estás en la cocina? ¿Tienes uno? Sí. ¿En el baño? Ah, no es cierto. No en todos lados. ¡Ah, eso es mamá, güey! Ay, bueno, ya no les puedo decir nada, ¿ok? No, o sea, cuéntanos. Pues es que estás mintiendo, güey. En mentiras no nos gusta. Mentiroso. No me veas así, güey. Mentiroso. ¿Y así? Claro, güey. Ay, cabrón. No, no. Le hago así y se agachan. Ahí se... Bueno, sí, tengo muchos cargadores y ya está todo. Ya, ¿pero qué? ¿De San Diego? ¿Eh? ¿De San Diego? No, de Chacha. Ah, número 6. Arma listas, no mensas. Para no perder el tiempo y organizar la información. ¿Así anotaste también el chisteo? No. A lo mejor están muy malos, pero están saliendo. Están certeros. Me siento bien diciéndolos. Me estoy desahogando porque fue un día muy difícil. Eso. Okay. Entonces, catarsis. Para no perder el tiempo y organizar la información, puedes organizar a los seguidores en listas específicas. ¿Cuáles seguidores? ¿Cómo? Pues el WhatsApp. Hacer grupitos y que, bueno, a este le voy a contestar a tal hora porque no es necesario contestarle ahorita. Eso sí, ¿eh? O sea, hay que contestar cuando tengas tiempo, ¿no? No cuando vayas manejando. Exacto. O cuando vas caminando en la calle. No, es que, ¿sabes qué? A mí me ha pasado, no sé, a ustedes, a la bandita, de que te llega un mensaje y dices tú, chinga, vas manejando o estás ocupado haciendo algo, estás, no sé, lo que sea. O te estás bañando y oyes que suena pling y dices, chinga. O sea, no, como que entra una. De tallar bien. Exactamente. O estás barriendo la calle o algo así. Exacto, güey. También, digo, cada quien se ocupa en varias cosas diferentes, güey. ¿Qué? No, estoy de acuerdo, manito. ¿Qué pedo? No, dale. No, güey, pues, chinga. Bueno, si quieres venir a trabajar la calle que fue, está bien. No, nada más estoy diciendo, güey. De hecho, tú porque puedes ir manejando y viendo el celular aquí así, güey. Sí, güey. Güey, uno no, se distrae. Sí. Y siempre yo. Nomás cuando no viene Pedro. Ah, bueno. Nomás la miel les gustó. Bueno, ya, ¿cuál es tu defecto? Ya lo dije. Ve al baño, me sacaste de onda, me sacaste de onda. ¿Vas a decir otra vez? No, pues. Sí, dije, ah, mira, pues no lo he dicho. Bueno, luego. Número 7, limita el WhatsApp. Es necesario que aprendas a controlar los mensajes que escribes en el app. Ok, vamos al 8. descansa de la tecnología, aprovechando que generalmente no se trabaja los fines de semana, podrías proponerte evitar el uso del smartphone. Y ponerte a leer, bueno, pero teleguía. No se puede, compadre. Los fines de semana están los eventos del Clash Royale, del Clash of Clans, güey, del Boom Beach, güey. El fin de semana hay que estar activo, güey. ¿Cuántas veces cargas el teléfono? La batería. Lo traigo cargado. La batería. Sí, no. Dije, me va a salir con... No, güey, pues dos veces. Lo traigo en regularmente todo el día y cuando salgo de la oficina lo cargo allí y ya. Está bien, yo también más o menos una vez al día. ¿Tú? ¿Una vez lo carga? Una vez al día. ¿Tú? No, puede pasar días en donde no lo cargo. Ah, ¿neta? Sí. No me dura... Digo, sí me alcanza a durar más o menos casi todo el día. Mira. No, sí, es no. Fíjate que yo... No me han preguntado, me viene valiendo. Pero lo voy a decir. No, ¿qué te parece, güey? ¿Qué te parece? Es que siempre es conmigo, güey, ya. A ver, pedo, échale. ¿Tú qué? ¿Qué me ves? Güey, yo estoy teniendo problemas con mi batería, güey. Fíjate que lo pongo a cargar. ¿La del carro? Sí, la del carro. Pongo a cargar el teléfono, güey. Y en lugar de que suba, ascienda, güey, baja. No. Desciende la batería. ¿Qué modelo es tu teléfono? 4S. Es el SE. iPhone SE. Ve a la Mac Store. Sí. Y hay un programa de reemplazo por... que son como... como unos 15. A ver, otra vez. A ver, ¿qué pedo ya con Abelardo? Con otra vez. ¿Quiere un cigarro? Pásame un palillo, güey. Ese sí es un pitillo. Güey, no lo dejes en el piso, güey. No, se me cayó ahorita que agarré el tema más. Pero no lo dejes ahí. Y no, ahorita que lo vayamos. Ahorita en la Mac Store, el programa de reemplazo que hay, vas y pagas unos 15, 20 mil bolas y te reemplazan el teléfono. Sí. No, hay un reemplazo de baterías. Sí, me lo estaba creyendo, güey, nada más que no tenía. Güey, pero si lo conectas y se descarga, ¿cómo lo cargas? Pues sí. Yo siempre lo cargo así. Ándele. No, enseña que siempre lo tienes conectado a una batería. Sí, güey. Mira, aquí lo tengo así. Pues por eso no se carga. Mira, ese se parece al pitillo, güey. Sí, más que este es consola. No, esa es batería. Es una batería externa que también conecta al cable. Sí, güey. Mira, ahorita se apagó. Pero ahorita le prendemos aquí. A ver, aquí se prenden. ¡Ay! Güey. Está muy mal. Bueno, y luego te pones así. ¿Qué es esto, qué? ¿Para qué necesitas la lámpara? Para leer. Ya no me veo. Bueno, no, en serio. No, pero yo siempre lo tengo así porque... Qué bien me veo, güey, allá en la hacienda así. Disco. Vas a la Mac Store y ahorita hay un programa de reemplazo de baterías, te cambian la original y cuesta creo que 600 pesos. Y te ponen la original. Está bien. ¿Sí? Pero es lo que habían platicado la vez pasada en el podcast, ¿no? Sí. Pero te cobran. Pues claro. Pues 600 pesos, güey. 600 pesos es original la batería. ¿Neta? Es como si tuvieras un teléfono nuevo. Es porque correcto. Es un desmadre, o sea, trayendo... Así como que le pones así, le pones acá. No, y además lo hace gente que sabe de... O sea, lo están haciendo ahí pero con garantía y todo. Y se tardan. Pues a lo mejor mediodía, ¿no? A lo mejor, no sé cómo esté ahorita de cantidad de chamba que tengan ahí, pero necesitas ir y checar que haya de tu modelo, porque me imagino que... Es que creo que es el 5SE, el 6... El 6S, el 6 Plus, el 6S Plus, el 7, el 7 Plus, el 8, el 8 Plus. ¿Vas a ir? Ah, más que sí voy a ir. ¿Sí vas a ir? Sí voy a ir, ¿no? Sí voy a ir, pero bueno. ¿Te grabas? ¿Eh? ¿Te grabas? ¿Haces video? ¿Qué? Ah, pero no vas a traer pila. Estás viendo que estoy aquí ahorrando pinches aplicaciones, nada más traigo el... Clash acá y luego no me invitan. Pero si lo dejas abierto, güey, se gasta más rápido la pila, güey. Es que me están mandando aquí, no. Ok, ya. Ahí está. Ya. Bueno, el número 9 es pónganse a leer un libro. Aquí lo sugiere, lo recomienda. En los momentos de tiempo muerto, suplanta al Candy Crush y a las redes sociales por la lectura del libro. Ahora también tengo que cargar un libro. Cargo el teléfono y cargo el libro. Bueno, puede ser el vaquero. Esa te le echas en la bolsa. Ese sí cabe. Bueno. ¿Y no te cabe esta? Sí. El Chopoin. Y ya por último, y no por eso el menos importante, ¿verdad, manito? Exactamente, así es. Dice, yo, a dieta virtual, así como otras personas hacen dieta para bajar de peso, tú podrías hacer lo mismo en el plano digital. Mira qué bien. Proponte revisar menos veces al día el teléfono celular. Oye, qué bien, ¿sabes qué, güey? ¿Te gustó? La verdad, cada vez me gustan más tus temas, güey. Gracias, manito. Y algún día, cuando yo sea grande, güey, quiero ser como tú. Pero sin ojo. Pero sin contractura. Con fractura. Ah, con fractura. Con contractura. Contractura es la que traes. Con fractura es lo que te duele. Gerardo Rodríguez, que le dé un besito a Lemanué a Lupillo Rivera. ¿Quién es Lupillo Rivera, güey? ¿Quién es Lupillo Rivera? Pues no sé. Ese es Lupillo Rivera. Así le dice. Pues es que está bold. ¿Lo ubican a Lupillo Rivera o no? Sí. El hermano de. El grupero, de la Rivera. Grupero. Yo sí se parecen. Hey, es familiar el podcast. Ese es Pati. ¿Pati? La cabezona. Pati la cabezona. O Pati Chompoy. Bueno. Oye, ¿qué estás haciendo? Pues estaba tratando de sacar un tema más. Y luego ya no tenemos internet. Oye, que debes de usar bloqueador en el avión. No, hombre, no seas así, no, hombre. No. Ese es un tema que traes, güey. Te lo mando el piloto. Que lo diga el piloto, el Capi. ¿Dijo el Capi? No, lo acabo de ver aquí. Dice aquí. Si crees que el bloqueador solar es nada más para cuando te vas a tomar el sol o cuando vas a la playa o que andas así, caminando. Estás súper mal, güey. ¿Quién? Ah, que yo. Tú. Ah, sí, dije, me duele. Y todos los que piensan eso. Te dije, ¿para qué te casabas, güey? Sí, usar bloqueador no es una cuestión de vanidad, no es para que no te salgan arrugas antes de tiempo ni nada, es una cuestión de salud que a la larga puede evitar que sufras de cáncer de piel. Y no solo debes usarlo cuando estás fuera. ¿Y para espinillas? ¿Puede jalar? Funcionar? Manito, ahí tienes un... Bueno, ¿sí? Eso es por no jalar. Por no jalar, se la... Esta es de agua, güey. De aguantarse. De acuerdo a los dermatólogos, deberías estar usando bloqueador todos los días, aun y cuando no crees que lo necesitas o cuando crees que no hay suficiente luz como para causarte daño. Tu piel está en riesgo hasta cuando está nublado, güey. O sea, hasta dormido, güey. Hasta cuando te estás haciendo una chalupita. Hey. Ahora, en el lugar que más deberías de considerar ponerte bloqueador es cuando te subes un avión. No, güey. Y luego te lo pones para que paguen las luces, güey, y los cigarros. Las ventanas de los aviones están diseñadas para protegerte de los rayos ultravioleta, que son gran parte del problema, pero no lo bloquean del todo. Los rayos ultravioleta, pero de clase A, que son mucho más dañinos, entran por ahí sin ningún problema, y a eso le sumas la altitud y la combinación es letal para tu piel. Ahora cuando vayas al avión te tienes que poner la manga que traen los taxis también para... Con textura de tatuaje. Que no te... Exactamente. Oye, es que imagínate, por la altitud, güey, pues estás más cerca del sol. Y luego te duermes y te duermes así con el brazo pegado en la ventanilla, güey, porque no te puedes ahí acostar bien y se te quema medio brazo, güey. Claro. Entonces, mientras vas en el avión, no solo estás en riesgo de ser atacado por un pasajero ruidoso, bueno, un niño que no para de llorar o alguien que esté a punto de quitarse los zapatos. También estás en riesgo de recibir más radiación solar que en cualquier otro lugar. No, hombre, lo que deben de hacer las chiquitas mamás es irse entonces en traje de baño y empezarse a broncear ahí. Exactamente. Y les aseguro que se van a llenar más los vuelos. Y yo creo que deben de irse paradas de manos. Yo, para que se broncean las piernas. Y de horqueta abierta. Por si quieren un... ¿no? Todo. Sí, todo, un blanqueamiento. Ah, no, no, es un blanqueamiento. Oscurecimiento. Oscurecimiento, sí, pues, de hecho. No, exactamente, bueno. Un Oscar es un... Ya miento. Puedo borrar este tema, ¿verdad? Sí. Hay más saludos acá, compita, para que te los eches, güey. Mira. Ahí voy. Muy bueno. ¿Por qué? Dale. No, dale. ¿Qué más saludos? Sí. ¿Tú qué traes, papa? Sí, te traigo papas. Okay. O sea, hablas con papa en la boca. Fabián Cabrera, saludos, cuates, desde Ecuador. Saludos, Fabián. Saludos, Fabián. Orlando García, un saludo con la voz de abuelo del Putiné. ¿De cuál, abuelito? Se le dice como el pinche Andoba. ¿Pero por qué? ¿Por qué, don tío G3 Rodríguez de Campeche dice: Orlando García, un cigarrito. Ah, aquí un cigarrito. ¿Qué hay problemas con el audio? ¿Hay problemas con el audio? ¿En serio? Se escucha una repetición tras su voz. Ah, pues ¿qué onda, Rosita? Saludos para el grupo de WhatsApp. Jorge Pérez, arriba los albañiles. Arriba, arriba los albañiles. Sí, señor. Esos cigarros le sobró después del video de Chuporn. Ah, de Chuporn. En chuporn.com.mex. Sí. Y ya estamos under construction. ¿Empezó a verlo en los 100? Está muy temáticas. ¿Está qué? ¿Qué? ¿Qué? Oye, muy buena la de los 100. Es que está mencionado en la serie de los 100 que la empezaron a ver. ¡Qué buena está, güey! Ah, ¿Qué? Este G. Rodríguez. ¿Qué? G3 Rodríguez. Empecé a mirar la serie de los 100. Es que no alcanzo a leer, güey. Muy bueno. Muy buena temática. Ya somos varios. Eso. Está muy buena, ¿eh? Ya son varios. Está muy buena la serie, güey. Síganla viendo, güey. Ya voy a la temporada 4. Hay que verla. Es un breve espacio. Sinopsis. No, pues luego dicen que, ay, que spoilers y la madre. Ah, pues más o menos. Pero bueno, está. No, pero ¿de qué se trata? Pues ya les había dicho, ¿no? No. Que la Tierra iba a estar inhabitable y mandan a una colonia gente al espacio, sí. Y luego, pues a los 100 años, pues mandan, o al siglo después, mandan a cierta gente, güey, a unos jovencitos, güey, a la Tierra para que estaba habitable. Y ahí es donde empieza el desbarajuste. Muy entretenido. Yo ayer empecé a ver la de Merlí. ¿A quién? Merlí. Y es el mago. El mago. Es una... No, esta es Merlí. Un profesor de una universidad en Barcelona. Está muy buena. ¿Está embarazada? No. España, Barcelona. ¿Para cuándo nace? Ya. La que se quiere independizar del resto de España. Yo estoy viendo The Black Mirror. ¿Y cómo te ves? Negro. Se ve negro. Para los que no sabían, el Black Mirror... Bueno, esa serie se llama Black Mirror porque... Pues es el teléfono... Es un espejo negro. ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Bueno, inteligente, güey! No, ya. ¿Te pasas, güey? Me chivean. No, cualquier pantalla. No, nomás el teléfono. Cualquier pantalla. Eres inteligente. ¡Te pasas! O sea, la tele es un espejo negro. Es un espejo negro. No. Se habla de todos los. No, está. Las ventanas de un carro polarizado también. También. Y también empecé a ver la de The Good Place, Netflix también, está buena. ¿Sí? Véanla, güey. ¿De qué trata, güey? ¿De qué trata? Se supone que es un poco de comedia, tiene toquecitos de comedia, no es drama, no es nada, es más tirándole a la comedia. Es una historia donde se supone que The Good Place, o ese lugar, es a donde vamos todos, bueno, no todos. Los que se portan bien. Los que se mueren. Ah, y que se portan bien. Pero que hacen cosas buenas en su vida. Ya chingué. En bajada no, nomás en su vida. Entonces, si tú hiciste muchas cosas buenas en tu vida, vas a ese lugar que se llama The Good Place. Oh. Y todo se supone que es perfecto, todo es muy bonito y todo ese rollo. Pero... Ah, la hora feliz dura poco. Llegó Marciño. No hay... Y los bajaron a todos de la cama. La historia es de una chava que supone que se muere y va a ese lugar. Y se broncea en el avión. Pero la confunden. ¿Con quién? La confunden. O sea, se supone que ella no iba a ir ahí. Ah, ahí es donde empieza todo el agasajo. ¿Cómo se llama? The Good Place. Oye, se me hace que. Voy a. Vas a verla. Sí. ¿Y no, padre, no, Marito. No deja primero que se guarde este para que se haga el otro lado. ¿Para qué? Para verlo como tipo surround, güey. IMAX. Sí, porque lo vas a ver en 3D. Ahorita está en 3D, güey. Lo voy a ver en 4K. Bien acá. ¿Tienes más comentarios ahí o no? ¿O nos vamos Ya. Con un tema más. Yo tengo un tema, güey. A ver. Échalo. perdón, las 11 películas que hace, no, las 11 películas que se estrenaron hace 10 años. No. Para ver qué tan rucos estamos. Dice, este Twitter ya se borró. De su madre. No, siempre no, a ver, acuérdate. Siempre no. Dice, en el 2008 se estrenó Iron Man, la primera. No, la segunda. Acabo de volver a ver la segunda. Esa que cuando, ¿verdad? Que no sabía el vato qué rollo y luego se lo llevan allá en el desierto, güey. Y construye un pinche robot. Una armadura. Sí, esa está con más. Está buena. La primera estuvo muy buena. La segunda, también en el 2008 se estrenó Wally. Wally. Saludos de Wally. Wally. Ah, no es el tío. Es Barney. Bien pedo. Dice que esta historia de lucha, sueños y sobre todo de esperanza, considerada una de las 100 mejores películas del siglo XXI por la BBC de Londres. ¿Cuál? Está muy bonita. Wally. Está bonita. También en el 2008 salió esa película muy bonita, entristecedora y con una chiquita mamón. Jennifer Aniston, Marley y yo. O sea, Jennifer Aniston, la del perro. Marley y yo. La del perro, güey. Ah, qué bonito. Qué buena historia, está, wey. Está Jennifer Aniston. Sí, sí, sí. La película, Jennifer. Sí, no, pues nada más por eso es la película, güey. Otra que también, acá considerada para, Kung Fu Panda. HD Panda. Dice aquí. Deje que me disfrace. Es una película que a mí en lo particular me volvió a divertir. Pues la historia del simpático oso Po. Po HD. Su perseverancia, humor y falta de ridículo emocionan en más de un momento, ¿verdad? Sí. Otra película, Benjamin Button. Ah, eso no me gustó tanto. Yo ni la vi, güey. Se supone que es Brad Pitt, pero que nace viejo. Y va creciendo y se va siendo joven. Pues mira, ganó 3 Oscars al mejor maquillaje, sí, efectos visuales. Eso sí está bueno. Sí, está bueno. Artística y la chingada. Está medio lenta la película, ¿no? Otra más es la de Quantum of Solace. Ah, James Bond. La de James Bond. Como el Pietro Bond, pero esta. La de Web Bond. Esta sí fue. Esta sí fue. Tuvo media Web Bond. Ok. Indiana Jones y la calavera de cristal también fue en el 2008. La nueva. Bueno, la que fue nueva. Sí, bueno. La nueva, madre. Había otra, esa le gusta al verdolaga, que es la de Vicky Cristina Barcelona. ¿Estás con Tom Cruise? Sí. Chiquito sí. Bomba. ¿Qué es eso, no? No sé, bueno, más sí. Este güey y Tom Cruise le hicieron. Vicky Cristina. Y por eso la vio, porque era Tom Cruise, güey. Sí, este güey estaba atrás de la cámara. CI Nerd. Ah, bueno, la de Jumper, perdón. Jumper está. Lo peor del caso es que ya se acabó mi tema. Esa fue la última. ¿Ya chinga. Fueron 10 películas? Sí, güey. No, diste menos. Dije 11, las 11 películas. Nunca dije 10, güey. ¿No? ¿O dije 10? Dijiste 8. No, dije, no, sí dijo 10. No, dije 11 películas que se estrenaron hace 10 años. Ah, sí, por eso dijiste 10 años. ¿Sí dijiste 10? Sí, pero hace 10 años. ¿Y ya fueron las 11? No, son las 8. Son las 8, 7. Gracias. Al Reyes dice, acá he visto en Estados Unidos Glitch y Mindhunter. Me gustaron, están recomendables. Y luego dice Gerardo Rodríguez, la de Black Mirror me gustó mucho cuando los extorsionan con un virus en el campus. Muy buen twist. Sí, está buena esa. Está padre la serie de Black Mirror, está buena. ¿Y ninguna película mexicana se estrenó en el 2008? Dice Al Reyes, tu fan número uno. No me ponga a prensar, güey, ahorita. ¿A prensar? Sí, a prensar, porque estoy prensando el teléfono, güey. No lo pongas a prensar ahora. No sé, güey, estas fueron las 11 películas de hace 10 años. En inglés. En inglés. Qué bueno. Pues el güey está en el gabacho, ¿para qué pregunta por lo más? Pero no sé. ¿Algún tema más? No, yo lo traje. Ya viene el Super Bowl. El Super Bowl. Ah, este domingo. Les iba a decir Siquinela, pero ya ve que no la pagan, güey. No, No, ¿Apunte? ¿Cuántos eran? 11. 11 las películas. Dije 11. Oye, ¿por qué creen que en el Caribe muchos pronuncian la letra R como si fuera la letra L? Ah, chinga, ¿cómo? Sí, así, ¿verdad? O sea, la letra R. Ah, sí. Es verdad. Es verdad que sí lo va a decir. Ay, qué bonito. Dice aquí, pues lo leí, porque, bueno, apenas lo voy a leer. Sí, se escorre. Cole. Cólele, lápilo. Ah, no, esos chinitos, güey. No, estás mal, güey. No, es como, ¿te acuerdas del general? ¿Lee? Del que. ¿Cuál general, güey? Yo nomás me acuerdo de ese. ¿Por qué llegó el general? El de la Coca-Cola, güey. El de la Coca-Cola, para una botella. Le quitas general, le dijo, chiquita. ya me voy. No, le dices general, le da sueño. Úsate, mamá. Cambiar la letra. Dale un cigarro. Cambiar la letra R por la letra L es uno de los rasgos más característicos del español caribeño. El problema es que al estereotipar muchos suelen cambiar la R por la L en lugares donde jamás lo haríamos. Uh-huh. La llamada lateralización de la R implosiva o lambdacismo. Ay, pues, madre. Eso que todavía ando. Es un fenónimo. Lo más fácil ya, sí, ya. Es un fenómeno fonético que consiste en pronunciar la letra L cuando hay una R en la posición final de la sílaba. De la sílaba. Por eso, un caribeño podría decir el calor en lugar de calor. Sí. Este calor. Perro. Pelo. No, es al final, güey. En vez de decir verde, dice belde. O puelto, el puertolico, ¿verdad? Verdolaga. Puerto Rico. Verdolaga. O sea, Le Manuel. No sé. Muy bien. Este trueque, dice, muchas veces estigmatizado por los propios caribeños, es una de las razones por las que las lingüísticas señalan a la región como una de las zonas dialectales más innovadoras y radicales del mundo hispánico. O sea, sé que estos del Caribe traen el rollo más adelantado, güey. Van un paso adelante. Van un paso adelante. Así como existe un español castellano y un andino, por citar algunos ejemplos, también hay español del Caribe. ¿A poco? Ay, güey, aquí llevamos un diccionario. Antes no lo pusieron en los pronombres también. En el Caribe. En el Caribe. Caribe. Ya, pues más o menos es digo, realmente ya no te quieres equivocar, güey, ya. Ay, descubre nuevos niveles de Mario Bros. Pero ibas con madre, güey. Ahí está. Yo se acabó el tema. Ya saben que descubrieron nuevos niveles en Super Mario 3 del Nintendo. Ah, chingada. Conéctalo, güey. Yo me lo supe todos, güey. Bueno, pues estos no. Aquí sale la princesa ya. Y no te lo puedo decir porque no se carga el tema. Ahí está. Dice aquí, y sale un video donde muestran, no se ha cargado el tema. Okay. Dice aquí, Super Mario Bros. Es un icono en automático de cómo es un increíble juego de plataformas y es por eso que hasta la fecha lo seguimos amando. Mario Bros. 3, para mí, yo creo que fue el mejor Mario para mí que ha existido. A mí me encantaba ese en el, y fue la primera plataforma de Nintendo, que fue el NES. Uh-huh. El NES. Andas hablando muy, muy, muy raro, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? El NES, perdón. Entonces, acaban de descubrir en el canal de YouTube de Boundary Break, se dedica a romper los juegos y ver qué hay más allá. Y es así como descubrió que algunos iconos de Super Mario Bros. 3 funcionan como niveles secretos, güey. Y pueden ver el video ahí, búsquenlo. Del video se llama Off Camera Secrets Super Mario Bros. 3 del canal de YouTube que se llama Boundary Break. Lo voy a ver, güey. Algunos de ellos no salían. No salí de las 100 vidas en el Mario Bros. 1. Ah, ah. Está bueno ese. Algunos de ellos llevan a casas de Toad, otros te regresan a la pantalla de título y otros sencillamente te matan. No. Más niveles en Mario Bros. Qué loco. Ahorita lo conectamos, ahí está. Sí, y jala. Perdón. ¿Cómo? Perdón. Y que nos grabe. No, no jala. Y que nos grabe el chef. Ah, no trae pila. Ah. Ah, ah, ah, perdón, tiene. No me acordaba. No me acordaba. Pasó de un tefilito. Apuesta. Ah, pero. Ah, dice. Como el reggaetón. Pero, ¿por qué al reggaetón no le dicen el leguetón? El leguetón. Porque si no, no suena bien, güey. Pues entonces, apuesta para el domingo. El chef tiene Tigres contra Pumas. Sí. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Super líder, güey. Aprovecha, estás en tu mejor momento. Uy. Ah, es de banco. Contestamos. Ábrele, sí, ábrele. Sí. No, ya la colgué. Ah, qué cool. Qué cool. Este... Oye, ¿a poco juega Tigres Pumas el sábado? Domingo. ¿El domingo? Pues no juega la selección, ¿ok? Mañana. No recorrieron. Malo, la... juega el miércoles la selección. O sea, y mañana. Juegan aquí en San Antonio, o sea. Ah, entonces no corrieron. No, me ya nos quitaron el pinche líder. Nosotros empatamos con Pix. ¿Eh? ¿Empatamos? Sí, claro, güey. Pues ustedes nada más estábamos calando, güey. Les dimos chance traemos. Para que sigan arriba. Claro, y no, ahora quedo. Juegan en CU, güey. Órale, apuéstele. ¿Cuánto? Me hace el empate, güey. Te doy 200. Los 200 de Manuel. Los 200 que le debo a Emanuel, ¿qué hubo? Espérame yo, ¿por qué, güey? Basta, vale, 200 y le doy a Manuel, va. Y ya con eso le pagas. Órale, va. Órale. Si gano, ya quedas al lado de la cuenta con la Manuel. Lo saco de una vez. Sí, porque luego que se vean las cuentas claras, güey. ¿No? ¿O no? Pues no traigo mi cartera, güey. No, pues si no la has traído desde desde que postamos. Desde la final, güey. Bueno, en la otra grabación desde cuartos. Ya sé. Desde semifinales era. Desde semifinales. Dile a él también. No, mi compita no lo cuenta. Porque va a dar el siguiente tema, güey. No sé si me cobra, güey. Ya no, el otro podcast sí hay que pagarle. Ah, el otro podcast. Ahorita, güey. No tocó la cartera. No traje la cartera tampoco. La dejé en la casa del HD. Bueno, yo te oye, güey, mi compita deja de venir en el 98. Si en el 198, el 200 no viene. En el otro agropecuario. Ah, dale. Es una gotita aquí, güey. ¿De qué? Te salpicó el cigarro, güey. Puede ser. Te escupió. Sí. ¿Cada cuándo lavan sus pantalones de mezclilla? Puta. No, de. Me viste con las manos azules la vez pasada, güey. Este güey y yo éramos pitufos en ese entonces, güey. Lávenlos bien, güey. Es que, güey, no me gusta, güey. Bueno, ¿qué? Recién nuevos. Sí. No los lavo. Pues ¿Cuánto duran pues de que no los nuevos te los pones y ya? Sí. Y así duran, no sé, güey. ¿Un mes? Sí, bien. No, tampoco. Di la verdad. Unos 20 días, sí, güey. O sea, ¿cuántas veces te lo pones antes de la primera lavada? Como 25 veces. Ah, chinga. Es cool. Ah, como una. 11. Unas 7 veces, güey, más o menos. Una semana, pon tú. Con el mismo a pantalón. Ver. ¿Y qué? Bueno, ponle tú que me la pongo. Sí, unas 7 veces, más o menos. 7 veces, o sea, tú compras un no pantalón. No seguidos, güey. O sea, sí, no. Lo deja no, respirar. Sí, no, sí, lo deja. O sea, esquina. Tú compras un pantalón, te lo pones, no sé, ese día, vamos a suponer. Hoy. Sí. Hoy te lo pones. Hoy está recién lavado, hoy pero te lo no lo lavas. No. Te lo vuelves a poner a los 3-4 días. Sí. ¿Y dónde lo dejas? No lo lavas. No. Y así 7 veces. Sí, no, o sea, mames, yo creo que son como 15 días más o menos. Hasta que se despinte solo con el sudor. ¿Okay? Hasta que ya mis manos cambien de color. Dependiendo del color del pantalón. ¡Wow! Eso está bien loco. ¿Sí? No, de hecho, ha habido pantalones que yo sé que se van a despintar de mezclilla. Que antes de ponérmelo, mejor lo lavo. Para que se despinte lo más que se pueda. Te quedan las manos todas azules. ¿Pues dónde los compras, güey? Pues son nuevos. Pero ningún pantalón de que raspes así te pintó. Claro que sí. Pero no era por fuera, güey. O sea, era por dentro, en las bolsas, güey. No, pero sí te. Traía dos gumaros azules. No, porque traes trucha. Ponte trucha. Sí, güey, pues como traes calzón, tanga, la chingada, lo que sea. O sea, las nalgas si te ponen azules. Sí, porque es de hilo. No se los lavan diario? ¿Qué? Sí, bueno, yo el pantalón de mezclilla lo uso dos veces. O sea, bueno, depende. Si, por ejemplo, no lo ensucié mucho en el día y todo, dije, bueno, No hubo muchos gases acá. ¿Verdad? Dije, pues lo pongo a borear y me lo pongo otra vez. Tengo que lavar el pinche pantalón todos los días, güey. Es que tus pantalones han de oler. Tus pantalones han de oler a cowboy. A verdadero cowboy. Por eso se llaman vaqueros. Gáname. Por eso en España le llaman los vaqueros. Sí, los vaqueros. ¿De quién? ¿De naras? Sí. ¿Sí? ¿Sí huelen a vaquero? Pues es que voy, mira, cada que como voy al baño, güey. Puta madre. ¿A qué olerá el asiento de hago, pero de voy al coche, baño, wey? Hago popó, pero con los pantalones abajo, obvio. Pero sí. Por eso te lo subes. Pero te lo subes y no, queda ahí. Pues te limpias con una toallita húmeda y huele bien rico. Bueno, es con olor o sin olor. Y aparte tienes un perfume en el baño para echarle ahí mientras. Si no estás utilizando el pinche celular, güey. Porque estás ahorrando aplicaciones. No es lo mismo. Le pones perfume y huele bien rico también. Hay que preguntarle al bro. No es lo mismo. Bueno, pero ¿cuántas veces hay que lavarlo o qué? No, vamos a entrar en debate. Me está gustando. A ver, ¿y tú? ¿Yo qué, güey? Está mal. Yo los uso máximo dos veces. Y se van a la ropa sucia. Sí, dos veces. Es lo más ano. ¿Ahí? ¿No? ¿Tú? No, diario. Pues muy rara vez repito. Sí. Por ejemplo, cuando se te hace tarde, esa que te levantas el sábado ya al mediodía y la chingada y tiras bola y dices, ay, güey, tengo una cena. A las 6 te pones el pantalón apenas, güey. Pues sí lo vuelvo a utilizar el día siguiente, va. Pero si no, sí se va para la lavadora, güey. O sea que acá el chef es el que nos va a ganar. Es el único cochino. Pues no lo queríamos decir, ¿verdad? Pero. Pero sí. Ahora, y si tengo pantalones que son todos iguales, güey, ¿cómo chingo vas a ver si ya lo lavé o no lo lavé? Huélele ahí la... Pues como que... Las costuras, güey. ¿Cómo que no vas a ver cómo cuando lo lavaste? Pues porque le vuelvo a poner uno encima del otro, güey, están todos iguales. Se siente, se ponen bien duros. Se siente. ¿Cuándo? Recién lavado un pantalón te lo pones y tienes que hacer unos estiramientos. No, porque lo metes a la secadora, güey. Eso depende también del pantalón. Bueno, es que nada más en invierno sí los metemos a la secadora, pero en verano... ¿A poco tienen la ropa? Los pantalones de mezclilla, sí. ¿Sí? Sí. Duros de a madre. Sí. Duros de a madre, güey. Por eso te quedan duros. Qué raspe. Pero, o sea, a mediodía ya se aflojaron. Con unos gasecillos ya los aflojas, ¿eh? ¿Eh? Por eso te compraturas, güey. Sí, ah, pues sí. Sales por el pantalón cuando está haciendo frío. Bueno, aquí dice. Okay, otra cosa mariposa. Hay unas cuantas reglas básicas que todos deben seguir en relación a sus pantalones de mezclilla. No plancharlos. ¿Alguien plancha los pantalones? No, para darle, wey, un coscorrón. Pero así en planito, güey. Yo no plancho. No. Será la muchacha, pero yo no. Pero te los... pero alguna vez les... No. Pero alguna vez les plancharon un pantalón de mezclilla. Sí. Una vez, sí. Y que se marcó la línea. Sí, horrible, horrible. Y ¿sabes qué? No se vuelven a componer. ¿No? Nunca. Ahí se queda la raya ahí. Para toda la vida. Sí, era la de atrás. No, sí se queda en la marca, digo, está en las piernas. Malísimo eso. Malísimo. Sí. Bueno, otro es no lavarlos junto con ropa blanca. No, pues no, obvio. Menos los del chef, porque se despintan todos. Ay, los tuyos no. Ya se despintaron. No, ya lo lavé también. Creo. Bueno, dice, la verdad es que todos tienen su punto a favor. Cada quien tiene su... te están dando por tu lado. Okay. Algunas marcas promueven el lavado después de usarlos unas cuantas veces para ayudar a que tengan un desgaste natural y mejoren con el tiempo. Por eso lo hago yo. Ahora, hay unos pantalones que los lavan antes de vendértelos. Sí, y se pusieron de moda. Ya está con piedras y todo. Ya está guachado. Está guachado. Y hubo... Como que, ¿cuánta gente no se lo prueba antes de que te lo compres, güey? Inga, no me hubieras dicho eso, güey. Por favor. No, güey, no. Yo, si yo me pruebo uno, bueno, no, siempre lo hago, ¿no? Siempre. ¿Qué tal si ese día se lo probó antes un vato que traía diarrea, güey? Ya le dejó ahí el olor. Porque primero lo agarras y lo hueles. Pues, es nuevo. Sí, lo levantas. Nuevo. Lo levantas para ver si te queda, pero es puro pedo, le está saliendo el... Aunque lo veas dobladito ahí, güey. Alguien se lo probó antes, cabrón. Pero lo que puedes hacer es, te pruebas el que está menos arriba, te quedó y agarras el de menos abajo. Como que alguien se lo probó, güey, y luego la gente fue y lo puso ahí, güey. Hacen trampa los de la tienda, güey. Sí, no, con Pix. O llegó uno y dijo, ¿sabes qué? Antes de que me lo gane, lo voy a poner acá atrás. Exactamente, ya. Y ahí se hace todo, güey. Choque la chica. O a menos que lo compremos en la tienda que no nos patrocina, que vende todo a mayoreo. Pero y que con una cinta. Pero te lo pruebas en tu casa, vas y lo regresas, güey. Sí. Pero ya la cinta ya no pega igual. Claro, no, sí. No, la cinta debe estar, ahora sí que como un control de calidad. ¿Pero cuál cinta, güey? Ah, la talla. ¿Qué vienen talla? Vienen amarradas. Él habla del Costco, güey. Por eso, güey. O del Sam's. Pero Costco. Pues no le quitas nada a las etiquetas. No. ¿Y si se las quitas? No, ya vale más. Ya te acordaste. Ya, mañana, ahorita voy a ir a lavar los pantalones, ya. Hubo un estudiante en Estados Unidos, de alguna universidad, una cosa así, que hizo una investigación referente a eso. Que qué pasaba si se ponía el mismo pantalón durante 100 días. ¿Y qué pasó? Seguidos. Uh-huh. Sin lavar y sin nada. O sea, así como se lo quitaba. Resulta que, porque quería saber qué tantos microbios o qué tanto pues, cosas malas, inclusive de tu cuerpo, se podía contaminar el pantalón, ¿no? Y resulta que a los 100 días lo meten ahí análisis el pantalón y que sí tenía gérmenes, tenía inclusive ya ves que todos soltamos piel, pelos con el roce del pantalón y todo ese rollo, pero más que lo normal, o sea, no vieron nada inusual. Nada inusual o nada de que, ay, güey, no, es que si lo usabas más te ibas a enfermar o lo que. Nada, o sea, vaya, puedes usar un pantalón durante 100 días y sí, a lo mejor ya se ve muy cochino, a lo mejor. Se empieza a ver teñido. Puede hasta oler medio feo, porque es la verdad. Es más que todo la vista. Yo cuando salgo allá a la bodega y todo, pues hay. No está terroso, pero sí hay polvito y todo, entonces ya. O que agarras una caja y de repente sin querer te agarras el pantalón y pues hay que lavarlo. ¿Verdad? No, o simplemente pues estás con las manos, te estás frotando el pantalón, las manos están sucias. También. Ahora, está bien, te limpias muy bien, pero a final de cuentas tú tienes, todos tenemos cosas ahí. Oye, en los genitales, ¿verdad? ¿Y así hacías los pastelitos con el mismo pantalón? Ya valiste. Miren la cara del ya chef. Ya valiste, pepinillo. Mira, esa es la mano de Facebook. Era la sazón. Ese es el emoji. No, güey, porque cuando hacía mis pastelitos, güey, utilizo mis filipinas. Y en las filipinas, como se llenan de harina. De sudor y harina, güey, eso sí lo tengo que lavar, güey. Muy bien. Bien salido, chef. La bajé de pecho. Con los elotes no, pero con el pan sí. No, porque los elotes como es de farmil, es granjero. Hay que estar así vestido de granja. Oye, ¿y qué son las filipinas? Las filipinas son las que están cerca de las chinas. Pero en Filipinas. Filipinas, pues es el saquito ese que se ponen así todos los chefs y la madre. ¿Por qué se llama Filipinas? No tengo la menor pinche idea. Y nunca así como que, déjame ver por qué. No, lo único que están bien calientes, de madre. Bueno, esas que tengo yo. A la joder era del laboratorio. Es que eran de invierno. Sí, traían borrego por dentro. Sí, digo todo porque, bueno, pues te puedes mandar a hacer unas filipinas, güey, y ya les escoges una tela ahí dry fit o la chica. O sea, no es como que alguna tela especial ni. O sea, tú puedes agarrar cualquier tela. Porque sí, pues, o sea, hay telas muy, muy gruesas, otras muy delgaditas, güey. Es que tiene que ver con el. Con de que aguante también el calor, hacer, ¿no? Exactamente. O sea, entonces en la estufa, en el horno, pues que también te aguanten. Y hay otras que son, hay unas que son dry fit, güey, y aguantan muy bien el. Pues son las caras. Sí. Tú tienes las baratas. Sí. Bueno, está bien. Muy bien. Bueno, ¿y algún problema, güey? No, digo, porque me estoy esperando que venga el chingazo, güey. No, lo que puedes usar ya es un pantalón 100 días. No pasa nada, manito. Es sano. También, es sano. Pues sí, güey. Es sano. Oye, que vamos de vacaciones, un pantalón. Y ya, güey. O sea, ¿qué? ¿Puedes usar un pantalón todas las vacaciones? Sí, güey. Sin problema. Por ser pantalón nuevo no significa que está limpio. Imaginen todo lo que viajan hasta llegar a la tienda, las personas que se los prueban. Uh-huh. Yo lo lavo al comprarlos. Dice Alfredo Reyes. Beto Nava, yo tengo 3 pantalones de mezclilla y solo uso esos 3 pantalones y los lavo cada 15 días. ¡Aso, man! ¡Ay, ya me chingó! Ejemplo, cuando voy a China, sí, nada más me llevo 3, 4. Y órale, cabrón. A darle. A darle, güey. O sea, los vas y los vendes allá. Sí, me regreso con uno. Este güey vende todo, güey. Bueno, según recuerdo, ese chavo se aventó un año con el mismo pantalón y cuando cumplió el año dijo que quería ir por los 2 años. Yo me acuerdo que fue un año, güey. No, ¿sabes qué, güey? Fue un año, güey. Fue un año. Y fue tema tuyo, güey. En un podcast. ¿En serio? Sí, güey. Ah, fue un año. Un año, 100 días, no. Oye, está peor, un año son 300, ¿eh? Depende si es bisiesto. Mamá. ¿Eh? ¿Y si es bisiesto, güey? Pues, un churro más. Pues, un churro más. Un churro más. Con limoncito. Ya te va a salir, güey. Sí, pero no. Es que está bueno, güey. Ese pedo sí está bien. Pero nada más hasta ahí. No, dice Literato Pomprogré, algo así. Ájale pros. Hace 2 semanas que los descubrí en iVox. Con madre su podcast. Gracias, Literato. Gracias. Daniel Romero, un saludo desde la Ciudad de México a todos y a todas las fans de este gran podcast. Gracias. Gracias. Daniel. Fernando Montoya, saludos desde San Luis Potosí. Tocayo. G3 Rodríguez y usar. ¿Cómo estás? Y usar la misma vieja más de 100 días. Ah. No, pues la metes y la lavas. A mano. Ah, a mano. Que dijo que también que. ¿Quién? Las hermanas del paqueado son las filipinas. Muy bueno. Tú, bueno. Así, todos y todos. Oye, está muy bien, güey. Las filipinas. No, eso que me está mandando aquí, mira, de viaje, güey, aquí. ¿Cómo? Porno time, no, por favor. ¿Sabes si qué? Quieres... Yo me quito los audífonos. Güey, desde que llegaste no con esta madre, güey. ¿Ese es porno time? Ah, para ti. Ya no es normal. Lo doy normal. Ya dijeron que ese Lupillo. Lo voy a hacer así, mira, así aquí abajo. Va a brincar la trucha, mira. Que cada pantalón luce 5 días. 5, 10, 15. Pues tiene 3 pantalones, 15 días. Está bien. Las matemáticas no mienten. Por eso, pero es. Fíjate, se podría hacer de que usas un pantalón. Uh-huh. Y luego no lo lavas. Alternado. Lo dejas ahí. Exacto. No. Agarras otro lavado. Lo dejas ahí, agarras otro. Entonces, cuando vuelves a usar el primero, ya pasaron 3, 4 días. Sí. Entonces, está igual de cochino, pero son 3 días. Ya. Oye, no huele. Ya no huelen tanto. Ahora hay un liquidito que sirve para refrescar las telas. Sí. Que se llama jabón. Lo lavas. No, de estos aerosoles. Sí, que aerosoles. Te sirven para la casa y para el baño. Y, el y para las telas. Y va, no, a oler, va a oler a rosa, güey. No, el down. Hay uno de. Patrocinador oficial. No, dije Dow. Déjale con poco. Dije Dow. Dijiste Dow. Dow, perdón. A ver, porno, porque quiero ir al baño. Digo, porno. Ok. Comprobado. Ellas se excitan más que tú y tú. Ya lo habías dicho otra vez, güey. No es cierto. Me encantó tanto el tema que lo quiero volver a ver. A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije? A ver. Platíquenmelo. Platíquenmelo. A ver. Que se excitaban más que tú y tú. De hecho, hiciste el mismo. Chiste. Por eso lo decimos que traes ahí anotado el chiste, güey. Pinche producción. No, güey, a ver. No, dilo, güey. A ver, dile. A lo mejor no lo escucharon. Pero producción te está jugando una broma. Una jugarreta. Macabra, güey. Y jugarreta, si trae 2 R's, jugaleta. ¿No? Porque del Caribe. Del Caribe. Bueno. El estudio detalla que se seleccionaron 20 hombres y 20 mujeres, a quienes les proyectaron diversas cintas Porky's, mientras estaban conectados a 2 escáneres, uno de ellos para medir la estimación del cerebro y el otro para contemplar los niveles de excitación a través de una cámara termográfica, que ya me acordé que sí lo había dado, apuntada a los genitales de quienes participaban. El resultado... Ellos exponen menos actividad cerebral cuando están no, excitados que ellas. Ahora eso sí no lo había dicho. Ahora te entiendo, chiquilla mamá. Ya caigo. Los investigadores, ¿eh? Los investigadores. No, no, no, no, ¿eh? Los rescatadores. Ay, los rescatadores, güey. Válgame Dios. Ay, y tú eres el panda. Bueno, válgame Dios. Afirman que el resultado fue inesperado, pues se había estado creyendo lo contrario. En este caso, las mujeres ganaron. Y aunque no fue una diferencia abismal, ahí está el dato, por los que las investigaciones seguirán para más detalle. En otra hoja que no la traigo. Nada, ya, se acabó el tema. No, ¿sabes qué? Es que no lo habías dicho, güey. No lo había dicho. Ese no. Hiciste nada más la introducción, pero no llegó a nada. Ah, pues estoy. No, yo me acuerdo porque, hicimos este. ¿Y tú? ¿Y tú? No, me estaba hablando de otro tema que. Un tema más. Bueno. Oye, ya ves que. Con esto del frío. Bueno, antes hacía más frío, ahora ya no está haciendo tanto frío, pero está haciendo así de repente frío. Estos cambios de temperatura, pues, ¿qué pasa? Pues te enfermas, ¿no? Ay, perdón. ¿Se te hace chiquita? Perdón. Yo no sé si se toca. No, pues empiezan las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas es, pues, que te duele la garganta. Uh-huh. Empieza el dolor de garganta y luego empieza a toser y todo ese asunto, ¿no? Pues resulta que puedes combatir el dolor de garganta con algo que te va a encantar. Mira, te va a gustar. Mira. No, una cosa de locos. O de locas. ¿Con un whisky? No. ¿Un cigarro? No. ¿Limonada? No. ¿Miel de oveja? Miel de oveja. Miel de mi pan. Es una gol. Miel de gabe. Es una golosina. Madres. Con una paleta. No. Una Halls. No. Con dos paletas. Tienes que darle muchas chupadas para llegar al centro. Con un bombón. No. Bombón como nosotros. Bombón así como mi chiquita. Así, un bombón como nosotros. ¿Sí? Tal y como lo lees. Porque aquí lo estoy viendo. ¿Rosa o blanco? Cualquiera, el que más te guste. Si quieres que roce o qué. O blanco, de hecho. Un marrón. Aunque no lo creas, los malvaviscos, los maravillosos viscos, fueron creados en el siglo XIX con el fin. Fíjate. Los maliciosos viscos. ¿Qué dije yo? Los maliciosos. ¿Qué dije yo? Los ricos malvaviscos. Los maliciosos viscos. Ahora repito. Así lo dice Buzz Lightyear. Pero no dijiste eso, güey. Sí, dije malvaviscos. Sí, así lo... Mira, lo regreso. A ver. Los malvaviscos fueron creados precisamente en el siglo XIX con el fin de aliviar el dolor de garganta. Es que te llevas todo. Es que cuando te tragas el bombón, te llevas todo el guajoloterío que puedes traer ahí, ¿no? Especialmente en los niños. Pero por su rico sabor, la gente empezó a comprarlos como golosina. Y asarlos. También los puedes asar. Lo que hacían era mezclar el jugo de las raíces de la planta de malvavisco, ya no sabía que era una planta de malvavisco, con huevos blancos y azúcar. O sea, le echaban muchos huevos. Sí, estaba bien duro. Y luego los machucaban hasta obtener un merengue que adquiriera una composición sólida. Su efecto era eliminar la tos, el dolor de garganta y subir las defensas. Mira. Es que pero no tanto porque luego salen fuera de lugar. Suben las defensas, el delantero ya no puede atacar bien. Fuera de lugar. Y gol. Por cierto, bonito gol ese. De acuerdo con especialistas del Hospital de Boston, Estados Unidos, los bombones estimulan el proceso de salivación. O sea, empiezas a salivar a toda. Voy a poner unos en el buró, güey. Y son fáciles de tragar. ¿Qué quieres? ¿Un bombón o? Si crees que son fáciles de tragar, no. Te los tragas. Hay que envolverla con bombones. Te voy a quitar el dolor de garganta, güey. Ahí te va la banderilla. Ya, es que se ocupa mucho, güey, en las pinches primera comunión. O luego pones varios en un hilo, lo cuelgas a la chapa de la puerta. Y ya. ¿Por qué la chapa de la puerta? Para que se venga caminando. Que se aviente la del Pac-Man. Sí, y Y luego te pones una sábana y eres el pinche patamita, güey. Con madre, güey. Me gusta, me gusta. Pinche videojuego está con madre, güey. ¿No? Pac-Man. No, el de este güey. Ya te estoy imaginando. Lo pones colgados a la puerta, sí, ¿verdad? Rosa el bombón de abajo de la bolsa. ¿Cómo? Rosa el bombón de abajo de la bolsa. Ay, güey, pues ahí está. ¿Eh? Oye, pues pueden, mira qué bien. Si alguien tiene todo. Ah, yo tengo todos, güey, pero no tengo bombones. Pero ven. Pero a falta de bombones. Tenemos este hilo. Sin bombones, pero tenemos el hilo. Tú sigue el camino. Bueno, ya puedo quitar este tema. También. Eliminar tema. Ok. Ay, güey. Y bueno, hablando de las enfermedades, ¿eh? Oye, este güey está chingo de tema, güey. Pues es que el pasado, pues, ¿qué se iba a decir? No se pudo. Ok. Hablando de enfermedades, ya ves que qué te da cuando te enfermas. Te también estornudas. No estés copiando de mi tema, güey. Güey, no, se tiene que poner de espaldas, güey. De todos modos ahí está viendo. Como quiera me estás viendo, güey. No es cierto, estoy viendo acá a Emanuel. Pues un vato que estornudó bien fuerte, güey, se desgarró la garganta. No. ¿Qué me cuentas? Puede ser peligroso algunos estornudos. Le ocurrió a un hombre en Inglaterra que se desgarró la parte trasera de la garganta cuando trató de aguantarse un estornudo, güey. Eso dijo. No, de aguantarse. De aguantarse, aguantarse. Aguantarse este agacho. Pero eso dijo. Se lo debe haber desgarrado con otra cosa. Sí. Y tú de repente estornudas de. ¿Qué tienes, güey? Estornudé, babosa. Se te va, güey. Así, güey. Y yo, no, güey. Sácalo se todo, güey. Te fue directo. Sí, sácalo, mira, todo. Sí, te digo lo de babosa. Sí, te, sí estornudo, no, así. Estúpida. Estúpida. Estornudé. Estúpida, mi estornudo. Sí, hago todo eso. ¿Para qué lo dices? No. Por tu bien. O sea, para que no lo vuelvas a hacer. Te estás pescando el pinche HD para hacer tema, güey. Sí. No, sí. No, no. Ya lo agarró. No, mi respeto. Si es para cuidarlo. Ahora te aguantas. Como diría el chef, ahora yo otra vez. Ahora yo. Ah, bueno, vamos a. Bueno, vamos a voltear para acá. Ok. Otra vez yo. Ah, es otra vez yo, güey. Ay, güey, no sean así, güey. Estaban confundidos cuando. Los doctores estaban confundidos al inicio, cuando el paciente se quejaba de que no podía tragar y que tenía una sensación de tapón en su inflamado cuello. El hombre les dijo que sus síntomas comenzaron después de que se aguantó un fuerte estornudo apretándose la nariz y la boca. Y pasó una semana hospitalizado. Otro médico opinó que el episodio es extremadamente raro y que las lesiones del hombre están más comúnmente asociadas con golpes. Que también te puede sonar los oídos. También te los puede sonar. Sí. Porque estás sacando el pinche aire culero ahí para adentro, güey. ¿Por qué se da un estornudo, güey? ¿Eh? ¿Por qué se da un estornudo? A ver, Google. Pues el estornudo no es más que una reacción del cuerpo ante a un objeto extraño que está entrando por tu nariz. Ilumínanos. Che, madre, güey. Che, doctor Cándido se quedó corto, güey. Sí, es una reacción para proteger de que no entren objetos, no. O sea, y si se metió, ¿y por qué estornudas así? No, yo. A mí me da mucha pena, te voy a decir algo. A mí me da mucha pena estornudar en público fuerte. Porque, oye, ya sacas una cantidad de cosas. Pero raza. Pero te tapas. Ah, pero cuando no tienes con qué taparte. Pues el brazo. Sí. Pero te dejas todas las babas aquí. La camisa, ¿cada cuándo la lavas? ¿Cada 15 días? ¿Tú puedes cada cuánto? Pues cada 3 semanas. Ya se habló del pantalón. Vamos con los cada 3 semanas. Déjenlo otro para otro pinche podcast, güey. ¿Las camisas? Para ver más o menos cuánto me tarda en lavarlas. No, esas sí son de inmediato. Pues ya ves cómo me suda la buchaca, güey, acá. Digo, la bisagra, güey. La bisagra, pero no es el Jackson. No es Jackson, güey. Si fuera Jackson, no sudara. Claro. Es que estoy con la marca equivocada. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, entonces te da pena estornudar. Entonces, por eso, de que. ¿Qué te pasó? Me estornudé, estúpido. Me estornudó, estúpido. Muy bien, ya lo sabes. Déjate contar. Bueno, ¿qué es un pedo, güey? ¿Huele mucho, qué? No, pensé que acá hizo un movimiento extraño. Ah, bueno, es que cuando estoy comando el calzón. Me estoy acomodando el calzón. Y se movió la tanga y... Oye, pues el vehículo más robado de México... Güey, ya, güey, cállate así. HD. Bueno, vamos con el tema yo más... Yo sé cuál es, yo sé cuál es. El tema más del putiné. No, ya, fíjense que aquí, hablando con el super líder... Yo te puedo decir qué auto es el más robado en México. ¿Con pero violencia? También, el Nissan. Ah, no. Ah, sí, me cambiaste la pregunta. Es la variable, ¿sí? Es la variable. Te cambié la jugada. Exactamente. De acuerdo. Bien, bien jugado, como ese fuera de lugar. Con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en noviembre pasado alcanzó su máximo histórico de robos. Cabe destacar que no todos son robados de la misma forma. La primera categoría, robo con violencia. Okay. Y aquí la camioneta Kia Sportage. El 88% de los robos de esa camioneta son con violencia. No, güey. No, por favor, sino con violencia. Pues qué gachos, güey. Y yo que me la iba a comprar, güey. No. Bueno. No jalan bien. En el número 2 está el Ford Figo. ¿Qué vas a decir? El fútbol americano. Es que salió el fútbol americano. El Ford Figo. ¿Qué es el carrito este? ¿Verdad? Chiquillo. El número 3, el Hyundai Grand i10, que también es el Chirris. El número 4, el Volkswagen Vento, que es el comúnmente los Ubers. Uh-huh. ¿Verdad? Ajá. Uh-huh. Los... Y ahí sí le toses. Ahí. Ah, sí. El número 5, el Mazda CX-5. Y... ha usado. El número 6, la Nissan X-Trail. El número 7, Volkswagen Polo. No. El 9, el Seat Ibiza. El 8, Chevrolet Trax. El 9, Seat Ibiza. Y el número 10, el Mazda 3. No entramos en el. No estamos. No, pues es que estamos ya, libres. Los de nosotros, ¿quiénes van a robar? Y aparte, están todos, ya están todos chocados los de nosotros. ¿Qué pasó, don Teofilito? A mí me han robado los espejos. ¿Pero por qué no ha querido comer? ya puedo borrar esta. Se me antojó. Fue medio robo el tuyo. No, medio robo. Pues no fue con violencia, porque no me di cuenta. A lo mejor si fueron muy violentos al quitar el espejo. Ah, ¿te robaron qué? El espejo y la conchita de atrás. ¿Cuándo? Pinche madre, en diciembre, güey. ¿Te acuerdas? Sí, nomás que está haciendo tema. Estás alargando, producción te dice pues alarga sí, el dicen, tema. En diciembre, fuera de casa de mi mamá, que tanto la quiero y la amo a mi mamá. Chihuahua. Allá afuera. Y a plena luz del día, ¿verdad? Sí, güey, 5 de la tarde, 4 de la tarde. No traes protectores, güey. No, güey, no, y no los puse. Pero mira, que se chinguen. Y los fui y los compré a la agencia, güey. 600 pesos cada uno. Más baratos que en la zona. Es que de... los que los roban, los venden a la agencia. Ah, que la chingada. Como que ya no es cierto. Pero ya ahora sacaron esa modalidad, ¿no? Lo de las agencias. Que ya no están tan caros los accesorios esos. Exactamente. Antes sí, tres bolas y la chingada. Pero a lo mejor... Sí, ibas y lo comprabas ahí. El mismo. Ah, Tepito. Tepito. No, la colonia Los Doctores, ahí en la Ciudad de México. Ahí Los Doctores, ahí es donde venden todo lo de vehículos. Y ahí yo conseguí alguna pieza para la camioneta en aquel entonces, sí. Recuerdo como si fuera ayer. ¿Por qué andas comprando robado, güey? No era robado. Ya la camioneta era muy vieja. Entonces tuve que ir a los junkies también de ahí de la zona. Bien hecho, bien hecho. Eso, bien bajado ese balón, güey. ¡También de pecho! ¿También de pecho? En el pecho, la bajé y no. ¿Y ya, de no cabecita. ¿Ya no te quejaste, No, bajando el balón. ¿Y por qué te pasó eso, manito? ¿Qué? Manito, me estaba bañando la semana que hizo mucho frío aquí en Monterrey. O sea, desde la semana pasada no te bañas, güey. No, sí, todos los días. Sea, es que lava los pantalones, pero no el Sí, o sea. ¿Y qué huele rico? El pantalón. Acá el cuchiflies. Se tapa con el pantalón. Bien bajado. Bueno, me estaba bañando, estoy en el chorro del agua caliente, y nomás así donde saqué tantito el hombro para lavarme el chamorrón que tengo. Nomás sentí así el... Y ya fui a que me... Pues no había sido... Ya fui, pero me quedó todavía un pequeño dolor, y me dijo el cuate este... Necesito venir 3 veces. Necesito que vengas la próxima semana. Todavía no se cumple una semana. El jueves. Mira... ¿Con un sobador? Un tronador, ¿cómo se llama? Quiropráctico. Oh. Y sí me... Sí, me alivianó el asunto, pero... Pero no. Pero sí, ahí la molestia. Una molestia. Qué mal rollo. Ya te dije que te tomaras... Y me dijo vitamina B12. ¿Qué más? Desinflamatorio. Ah, también ya estuve tomando por una semana, pero ¿cuál? Ya fue mucho. ¿Qué torolaco? No, ¿qué torolaco es para el dolor? No, no, sí, con este... trae dos mezclas ahí la solución de este desinflamatorio, te lo juro. ¿En serio? ¿Y así se te hacen los ojos tan grandes, güey, cuando lo tomas? Me estoy transformando de tanto medicamento. ¡Qué pedo! Se le desorbitó. Oye, ¿quién un tema más? Pues claro, güey, pues oh, chinga, pues traes todo. Bueno, para todos los que tienen mascotas, son todos ustedes, ¿no? Yo tengo una mascotita. ¿Qué mascota tienes? Un conejo, un gato y un perro. Ah, ¿y la tortuga, güey? Sí. La tortuga ya no apareció, güey. Pero a lo mejor en verano. Compadre, la se la comió el perro, güey. No la he visto. No, no. Las tortugas están hibernando, güey. No, pero no aparece desde hace como 8 meses, güey. Pasó. Pues las mías tienen 8 meses de estar hibernando. No tanto. Sí, salen hasta el 21 de marzo. Pues a ver si sale. La primavera. El día de primavera. Bueno, es más, le voy a tomar un video ahorita cómo están hibernando, güey. Pero el no traes 21 batería, de wey. Marzo, güey, le voy a poner el otro video donde ya salieron. Le voy a poner la alarma. Donde la agarras, la sacas así, güey, como globo. No, pero ya tiene como el año, ¿no? Ya no más apareció. O menos, más o menos. Ya tiene como un año, güey. Bueno, están haciendo bebés. Bueno, están haciendo bebés. Bueno, el tema que les iba a decir no tiene que ver con las hibernaciones. No me preguntaste por mi mascota, güey. ¿Tu mascota cómo se llama? Ah, un perro. Es un perro también. Sí. ¿Tú tienes perro también, no? Tengo dos y dos tortugas. Bueno. ¿Cómo se llaman? ¿Quién? Los o sea, perros. O sea, uno ladra y el otro no le contesta. Así se llaman. y se acerca. Y se acerca. Sí. Claro. Una se llama Puka y la otra se llama Sophie. ¿Y las tortugas? Jeep y Kitty. Mira. Y una es rosa y una es azul. ¿Y tú? Aquí nomás. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tu perra? Chef Putiné. Se llama Taylor. Sí, Emily. No seas cabrón. No escuchar, güey. No te creas. No, ya. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias. Córtale, güey, otra vez también. Edítalo. Ya no vas a suerte. Vamos a editar el podcast. Gracias a todos por escuchar el episodio. No, hombre, tu perrita, ¿cómo se llama? Pero ¿por qué cuando ya vamos a cerrar, güey, el podcast, güey? Está bien, porque sí. ¿Cómo se llama, güey? Se llama Taylor. Ah, Taylor. ¿Por qué Taylor? Así le puso la dueña. Muy bien. Okay. ¿Qué onda con las mascotas? Verdolaga, te recomiendo ir con los señores que dan masajes en la Plaza de Armas de Guadalupe. Cobran 50 pesos y te alivianan con madre. Vale. Dale. Ah, se ponen ahí con una silla, ¿verdad? Vamos a dar la vuelta. Y aparte te roban los espejos de los carros también. Bueno, y ustedes a sus perros, sobre todo a sus perros, bueno, cualquier mascota, pero en especial a los perros, ¿ustedes los besan? No. Y ahorita menos, que andan en celo, güey. Todavía no están en celo, güey. No, pinche. Beso payaso, güey. Todavía no están en celo. Cuando entra la primavera también. Depende de qué año nació. El 21 de marzo en casa del chef, güey. Va a ser una. Va a ser una fiesta, güey. En grande. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Cotorra. Se quedan cortos, güey. Así Sodoma de... y Cotorra. Sodoma y Cotorra, güey. Se queda corto. No, empieza la fiesta en la primavera en casa del chef. Todo mundo despierta, güey. 7 de la mañana, ya se escucha la música. Los perros las traen bien paraguas, güey. O sea, no. Aunque sean hembra, te la traen bien paraguas. Las chichillas. Sí, las de estas. Porque amaneció fresco, pero ya... Sí, o sea, ya te piden de comida y te hacen así... Ya es 21, jefe. ¿Trajo globos, jefe? O así. O se la va a aventar así. Sin zacate. Sí. Así, sin zacate. Vámonos. Y a la tortuga por eso sale, güey, así, güey. Pues se la ponen ahí como... Agarras así, güey. De cuenta que le metes el lightning. ¿La pones a cargar? Güey, fíjate que sí mancha todavía. Así. Ahorita estaba viendo así. Enseña las manos para que veas que sí. Sí están azules. Ay, güey, bueno. Pero bueno, ya. Bueno, ¿qué perros? Bueno, entonces, perros, güey. Ustedes no los besan, ¿verdad? No son de esos muy cariñosos. No. De repente. Pero no, dale. Bueno, ellos sí, nos besan a nosotros. Bueno, no, que yo los bese. El doctor Masajito. Ah, Masagio. Masajico. Masajico Nakamura. Lo mixto. De la Universidad de Kitasako, Mokito. En Tokio realizó una investigación que acabó por demostrar lo peligroso de besar a tus mascotas en la boca. No. De acuerdo a su estudio, el constante contacto de la saliva con las heces, las V's, no, las cacas, ¿no? O sea, de los perros. Las R's y los gatos. Las cambias a L. Exacto. Uh-huh. De los perros y de los gatos crea un caldo de cultivo perfecto para que bacterias potencialmente letales florezcan una vez que pasan al organismo de los humanos. No. Nakamura, o sea, el señor ese, explicó que este tipo de conductas nacidas en un afán por demostrar cariño a estos animales traen consigo más peligros que beneficios y por eso deberían de dejarse de adoptarse. No, ya no voy a besar al gato. El perro ya no lo besaba, pero el gato sí. Ya no, o sea, voy a morder el, por más a que le laves los dientes y que compres así unas pastillas. Es que ellos se lamben cosas, güey. Hasta los huichos y todo, güey. Pues solo porque no alcanza. Pero sí. Para que vean lo que se siente, pinche perro. Si no, estaría bien rico. O le puedes decir al perro que te los chupe también. El 21 de marzo le puedes decir a los perros: oye, vénganse para que coman. El especialista indicó que el principal culpable de que besar a las mascotas sea potencialmente letal es una bacteria capaz de ocasionar cáncer de estómago en los humanos. Esta bacteria se llama Helicobacter Ehlmanni. ¿Ehlmanni? Ehlmanni. A ver, ¿helicóptero y vive qué? En el estómago de los animales, donde es relativamente inofensiva hasta que llega a la saliva de los humanos. Entonces, si eres de los que te gusta andar besando a tu perro, bueno, te puedes un globo, güey. O que te chupe y que te lamba y que te rías que te dé unos chupones. No. Y que, pero no quieres que te lama o que te lamba. No, que te lamba porque es la lambada. Es la lambida. La lambida y la lambada. Te está lambiendo. Te está lambiendo. A ver, conjúgame el verbo. No, vosotros. No lamando. Tú me la lambes. Vosotros lambéis. Ay, güey. Y vosotros también. Vosotros lo lambéis. Sí. Ellos me la lamben. No, la mer. Tienes toda la razón, chef. Bien. Porque... Ay, güey. Ah, ¿qué es, güey? Con el anillo, no, güey. Ay, es el de mi vieja. Así la chocan los superlíderes. Ah, güey, puto. Aguántese. Yo pensé hasta que por el color, güey. Azul. Por el color azul, no, entonces, todavía aguanta. Estás azulado, güey. Güey, ¿qué onda? Está a mi lado. Estás menso, ¿qué tienes? Está a mi lado. ¿Qué te está pasando, güey? ¿Con qué? Se está volviendo putifo. Digo, pitufo. El chef putifo. Pero ya lo lavé, güey. O es de. ¿Cómo se llama? De sangre azul. Soy príncipe. De sangre azul. Príncipe. No, el de la película esta de Avatar. Avatar. Camión. El verdolaga con el chalequito parece candidato a algún partido político. Ah, hay unas palabras tipo candidato. Lo es, lo es. Pásame el fefo. Ah, sí, el fefo de. Compañeros, estamos aquí reunidos hoy para escuchar el podcast de Chicharrón con Pelos. Les prometo. Meto. Que llegara la candidatura. Dura. Habrá un podcast cada semana. Mana. Bien, bien. Eso, bien. ¿Les presento el gabinete? Y quiero presentar aquí mi gabinete el día de hoy. No se ríe, puto. Dile. Quien estará encargado de las finanzas será el queridísimo Lemanué, que está aquí a mi lado. Aplausos. Compañeros, como dijo el candidato verdolaga, cuando entremos al poder, daremos todo para que el pueblo salga ganando. Traeremos conciertos de Gloria Trevi. Les daremos una despensa, 500 pesos. Y lo único que tienen que hacer es mandar una foto con la X en el verdolaga. Aficionados que vive la intensidad del fútbol. Quien estará a cargo de la Secretaría de Comunicaciones es Fer HD. Cambio por el equipo local. Sale el Putiné. Entra el Pietro Bon. Ah, cabrón. Me equivoqué, no vino. Al revés. Bueno. Ay, fue chiste para YouTube. Ah. Ey, faltó la secretaría. Yo no hablé. Y en la Secretaría de Alimentos y Bebidas. Y bebidas. Conocida como Cerezol. Estará Chef Putiné, encargado de todo el alimento para la República Mexicana. Putiné, Putiné, Putiné, Putiné. Compañeros, agradezco su participación en el partido. No lo saco. Perdón. Prometo también que con el dinerito que gane lavaré mis pantalones. ¿Las manos? Las manos también me las voy a lavar más seguido. Primeramente. Y segundamente. Con alma, lidia y corazón. Alma, lidia y corazón. Marisol, Marisol. Alma, lidia y Marisol. Que fiesta en honor el 21, güey. Oh, besar a tu animal. Ya lo les invito al. No, ya, ya, ya. Te tardaste, güey. Para esa diputación te tardaste. Sí. Verdolaga por la grande. Ándale, está. Por no, la grande está. Ya, por esta, por esta. Oye, ¿no hay ahí algunos saludos finales? Ya no, el último fue el de el hermano de las Filipinas. ¿Este? El Manny Pacquiao. Ya qué sé. Rollo, saludo desde LA. Primo 4K. Y ahora soy un cyborg. G3 Rodríguez dice: Canelo versus GGG Mayo 5. ¿Qué piensan mis chicharroneros? ¿Qué? ¿Qué qué? Es Canelo versus. ¿Sí me lo la ve? Hablando de los canelos, ¿verdad? Pues a mí el box no. ¿Ya no crees en el box? Pues, ya. ¿Ni en los partidos políticos? No, pues te hace falta ver más box. El UFC, güey, está más a toda madre, güey. Más salvaje, ¿verdad? Sí, dura menos, güey. Te pasan más peleas. Qué pinche comentario. Bueno, está un poco menos aburrido. Qué bueno, por eso no lo leíste, ¿verdad? Pero bueno, el rato lo leo. No, no, léelo, pues qué, hijo de la. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cuál dices tú? Este. Esta. ¿Cuál? Este. Literato. Tomándote que te ley, el verdolaga va a firmar parte de las estadísticas de los que se editan más. O sea que le vas a salir. No. Dilo, güey. Que le va a salir este panucho. ¿En serio? Por tomarte que te ley. ¿Sí te sale? Sí. Ay, dame una. Por tomarte que te ley. Sí. Mira. No, eso es. Eso es dice, mito. No es mito. Sí, tú sigues chupando. Ah, okay. Y luego te tomas un Tecate Light. Okay. Hasta no ver, que no creo. Galavisión. Sí, mientras así. No se te note, no hay pedo. Sí, pues sí. No he sentado. Siempre hay un camel toe que te puedas hacer ahí. ¿No? Y ya dijimos que la jarocha es de Veracruz. Que es prima de Yuri. Es correcto. Bueno, ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro tema más? ¿Pensamiento del Putiné? ¿Alguna película que se estrene esta semana? No, no era. ¿La del pájaro loco? ¿Esta? ¿El pájaro me alocas? Fíjate que esa. El pájaro loco me gustaba la caricatura, más o menos. Pero ajá, sí la veía. La película no se me antoja nada. Ah, la chingada. La de Maze Runner es la que están anunciando que sale el 2 de febrero, se me hace. Nunca, no vi ni la primera ni la segunda. Yo sí vi las primeras dos, pero no sé. No. Ya no, ni me acuerdo, güey. Salió mucho después que ni te acuerdo. Bueno. Ay, salud. ¿El qué? Salud. Salud. ¿Estornudaste? Ok. ¿Estornudaste? Ah, no, yo pensé que salud. Salud. No, estornudaste, ¿no? Bueno, pues salud. No, me sale panicho. Panicho. Me sale un panicho. No le hace, ya tú ya has salido, güey. Ya eres inmune. No, hombre, si fuera por esa cerveza, güey. Si fuera por la Tecate Light, no, a los 22 años ya tuviera bien. Me hubiera casado contigo, güey. Eso sí. Bueno, le recordamos nuestras redes sociales, ya saben, bandita. Nos pueden seguir en Facebook, Nos busquen como Chicharro con Pelos Podcast en Twitter, Chese Podcast, Instagram también Chese Podcast. Y por favor suscríbanse, a ver si dice aquí, en nuestro canal de YouTube. Saca la calca, güey. Ah, es de este lado. Creo que es de este lado. No, no. Yo decía aquí en el botoncito que dice suscribir, de este lado. Bien rústicos de la madre. Es que no tenemos títulos. Échale más. Ahí nuestro canal. Ahí es. Déjale, voy a señalar. Sí, señala aquí. Ahí en esa parte. Exactamente. Entonces nos. Los subtítulos pues los tenemos que poner así porque no hay presupuesto. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube si les gustó este episodio, o para que podamos seguir con nuestro canal y podamos seguir subiendo todos los episodios y otros videos que podemos hacer por ahí. Nuestras redes sociales personales siguen siendo nuestra mejor manera de que nos manden un mensajito, algún comentario, alguna sugerencia. En Twitter, el del Verdolaga es... Verdolaga off. Manuel Salazar G. Chef Putiné. Y Fer HDHCP. Ahí nos mandan un mensajito si quieren. Y ahí les podemos responder un poquito más fácil y más rápido. O de plano, si quieren mandarnos un correo electrónico. Por si quieren contratar nuestros servicios. Que son profesionales en la onda esta de la publicidad. Y llegar a grandes audiencias. Pues mándenos un correo a hspodcast@gmail.com para que se pongan en contacto con nosotros. ¿Quieren incrementar sus ventas? Anúnciense con nosotros. Es correcto. ¿Y quieren bajarlas también? Pues también se pueden anunciar con nosotros. Claro. Mi querido Lemanuel. ¿Qué? Nos vamos. ¡No, güey! Es que mi idea se me acabó. Vamos. Compitas, un gustazo, güey. Saludarlos. A ver si nos da Diosito oportunidad de grabar más seguido, güey, que está con madre este pedo. Un saludo a todos los que nos escucharon, güey. Los aprecio de madre. Cuídense, bandita. Saludos. Ajá. Nos seguimos respetando, güey, nos seguimos respetando. Me lo conté, me lo conté. Me gustó este podcast, güey. Porque hubo respeto de todo este panel. ¿De qué? Pues es que. ¿Quién lo dijo? Que quedamos escamados de. Sí, no. El Verdolaga. Ah, ya, Verdolaga. Ay, ya, Verdolaga. Banda, síganos y estamos en contacto vía Facebook. Take care. El chef. Saludos a toda la bandita que estuvo conectada en el YouTube, en el MixLR. Y un gastazo. Don Teofilito. Caribeño. No, aquí nomás. Ah. No sé, güey, cómo es el caribeño. ¿Cómo es el caribeño? Bueno, que me vale madre. Hey. Ahí va la frase de Take No Care. Ya ves que viene la época también ya de San Valentín y todo ese rollo, pero no voy a decir eso, voy a decir otro. Todo el mundo comete errores. La clave es cometerlo cuando nadie nos ve. Take no care, da. O sea, es robar y que no te cachen. Sí. Echar tu pedo y que no te oigan. Exactamente. Escupe para arriba y no te quites. No, quítate, güey. Dormir, pero no ronques. Ya valió madre. Escupir, pero que salpiques al otro. Y no a. Estornudar, pero bien, güey. No hace. Bueno, prometo, porque luego me puede pasar algo. Sí. Ya ves. Se me desgarra hasta. El cuchiflay. Gracias a todos. Gracias a los que estuvieron, como dice el chef, ahí en Mixel, en el chat. En el chat también de YouTube. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Y a todos los que nos descargan a través de todas las plataformas, iVox, TuneIn Radio, también nos escuchan ahí en vivo, digo, en cualquier parte. Y pues si se suscriben también en iTunes, pues se los agradeceríamos mucho también. Estamos ya cada vez escalando un poquito más, poquito a poquito, pero estamos escalando en las listas de iTunes en podcast de comedia. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Sí. Bueno, este fue el 197, episodio 197, grabado el martes 30 de enero 2018. Vámonos. Derecho reservado. Hay puente, bandita, el lunes. No se jala, güey, no se jala.